En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Leer el horóscopo es, bueno, potencia la inteligencia. Nos hace más inteligentes, más listos. No podíamos imaginar algo así, pero no lo decimos nosotros, lo dicen varios estudios científicos que han concluido eso. La ciencia, que tanto y tanto ha acusado a la astrología, ahora nos dice semejantes cosas a Giuseppe Guijarro. Eso al menos concluyen tres estudios protagonizados por Magali Clovet y una compañera suya, que es Adam Cohen. Ambos dos han hecho tres pruebas para demostrar que los horóscopos condicionan la percepción, la inteligencia y la creatividad. Y la condicionan para bien, hay que decir. Para bien. Y bueno, también para mal. Luego lo explicamos. Saludos de Bruno Cardeños. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción. Silvia Casasola en la codirección, con muchos contenidos que son los que vienen a continuación. Os vamos a contar también que se están creando leyes para regular la vida de los robots. Los robots, que seguramente son el futuro, pero ya en el presente, quiere estar la ley preparada para ese futuro, para el mundo de los robots. Está llegando. Y precisamente sobre los robots, sobre si nos sustituirán o no en el futuro, en @rosavientos, podéis encontrar en nuestro perfil en Twitter la encuesta de esta noche. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag para opinar, para hablar, para después te leemos. Tenemos tertulia Zona Cero esta noche. Esperemos que no lo sabemos si cero será el futuro de mi voz. Os contaremos qué es y cómo podemos definir el estado profundo. También os hablaremos de vida inteligente en el espacio, en el universo, pero en la materia oscura, de un caso ovni que ocurrió en Vitoria en 1897 y de la explicación que ha dado la ciencia al vampirismo. Os contaremos en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara un caso de poltergeist que ha sucedido en Inglaterra. También os contaremos algo más sobre la película El Guardián Invisible, lo que ocurría justo hace 7 días en la entrega de los Oscars. Será en el Callejón con José Manuel Escribano. También tendremos La Era Digital con Javier Sevillano, que nos va a contar, entre otras cosas, qué es lo que pasa cuando tenemos un móvil cerca, pero cuando no le hacemos caso. Hay un experimento fascinante al respecto y el resultado es contrario a lo que todos nos imaginamos. También os hablaremos de la mentira de la transición, es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja y de muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. Pasan 38 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. El mundo de los robots, decíamos que ya está aquí, es el presente, el futuro ya tiene que adaptarse, ya no es una hipótesis, es la realidad, qué es lo que pasará, qué es lo que sucederá en el futuro, eso es lo que no sabemos, pero ya están ocurriendo algunas cosas. Os vamos a contar algunas informaciones al respecto en el programa de esta noche, en la tertulia Zona Cero. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Miguel Pedrero y Josep Guijarro están con nosotros para contarnos esas informaciones. Por ejemplo, Miguel Pedrero nos va a hablar cómo algunos robots ya se está trabajando en el hecho no que su piel sea de hierro, sino que sea humana, que no se distingan en nada a nosotros. Sí, además, en principio, con un objetivo muy positivo, y es que la piel y los músculos se puedan implantar, se puedan trasplantar a seres humanos, ¿no? ¿Todos? En buenas condiciones. Bueno, al menos... ¿Por qué sonríes? ¿En qué estarás pensando? No, al menos... Joder, cómo sois, y mira que acabamos de empezar. Madre mía. Bueno, pues esta historia además es, como te digo, es muy interesante porque lo que plantean dos investigadores de la Universidad de Oxford y que además han publicado en una revista que se llama Science Robotics es tremendamente interesante, sobre todo para aquellas personas que necesitan un trasplante de piel o de músculos, ¿no? Ellos lo que defienden es la utilización de robots para injertar esos tejidos y que de algún modo pues puedan, entre comillas, entrenar o crecer y desarrollarse adecuadamente. Y que se parezcan mucho a nosotros, ¿no? Claro. O que no se distingan prácticamente de cualquier ser vivo normal, cualquier ser humano, ¿no? En el fondo, pues mira, sería un exoesqueleto robótico al que comenzaría a crecerle, pues... ¿El qué? Pues piel. Ah, y músculos, ¿no? Como te digo, para que luego puedan ser implantados. Fíjate que en la actualidad, normalmente los tejidos utilizados para injertos de piel o de tejidos musculares para víctimas de quemaduras o de otras cuestiones se hace crecer esos injertos en una especie de tinas llenas de nutrientes, ¿no? Y esto parece que funciona muy bien para los injertos de piel, pero no tanto para músculos y tendones que no se desarrollan adecuadamente. Por lo tanto, si esos músculos y tendones crecieran en un entorno, entre comillas, humano, en este caso en un robot, que se moviera y se estirara más o menos de la forma en la que lo hace un humano, pues bueno, en el caso de cuando haya que trasplantar esos músculos, pues lo harán en unas mejores condiciones para el paciente, ¿no? Y lo que plantean estos dos investigadores es que tanto el desarrollo de los tejidos y de los músculos como esos esqueletos robóticos ya son una realidad, ¿no? Es decir, hasta el punto de no saber si, por ejemplo, Manuel Carvial, que tengo ahora delante, es un robot o es un ser humano. No lo vamos a saber en el futuro, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las puertas que se abre, ¿no? Y ya no está un futuro, porque lo que escriben estos investigadores en su artículo, en esta revista científica, Science Robotics, es que ese robot humanoide ya existe. Se llama Kenshiro, ha sido desarrollado por ingenieros de la Universidad de Tokio, obviamente tenían que ser japoneses, y este robot, este Kenshiro, tiene una estructura musculoesquelética similar a la humana, muy similar, y tiene movimientos prácticamente iguales que las de los seres humanos, ¿no? Es decir, que, como decías tú bien, Bruno, vamos a una era de humanoides biohíbridos, que sería una interacción entre biología y tecnología, y de algún modo podremos llegar en un futuro a no distinguir un robot de un ser humano. Y esto abre otra vía sobre la que discutimos en su momento, y es eso que a mí me gusta tanto, me parece una historia fascinante, que es la de sexo con robots, ¿no? De hecho, aquí, cuando di la noticia... O sea, que después de toda la disertación, al final acabamos con lo mismo. Acabamos hablando de lo mismo. No. Si es que es una de las características que van a tener en el futuro los robots. Van a pensar como los seres humanos, salvo que las leyes les indican lo contrario, ¿verdad, Josep? Eso parece, y me ha inquietado la noticia, porque como conozco muy bien que a Juanjo le apasiona todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, y que por una vez sean los políticos los que hagan esa lectura de anticipación a la realidad que está ya prácticamente aquí, pero que aún no ha llegado de hecho, ¿no? Con 396 votos a favor, 123 en contra y 85 abstenciones, la resolución de la Comisión Europea invita a preparar precisamente una propuesta legislativa que dedica especial atención precisamente a la seguridad, la privacidad, la integridad, la dignidad, la autonomía y la propiedad de datos. Hasta ahí no hay nada nuevo, pero también entran los aspectos éticos de la robótica, por lo que los eurodiputados, piden que se reflexione sobre conceptos como los derechos y las obligaciones de los robots. Fijaos bien, no de los seres humanos, de los robots, que no deberían hacer con ellos los usuarios o algo que ya se trató aquí hace un par de semanas, si la memoria no me falla, que era la desconexión de emergencia de esos robots, que es algo que yo te quería preguntar al hilo de la noticia que dabas, ¿no? Porque estamos haciendo robots con aspecto cada vez más humano, tal vez porque lo que buscamos en los humanos no lo encontramos y jugamos a ser dioses creando vida robótica cada vez más parecida a lo que nos gustaría que fueran los humanos, pero a riesgo de que esos robots creados por humanos puedan infligirnos daños, necesitamos un botoncito de desconexión. Bueno, pues hasta ahora la Unión Europea solo contaba con ciertas normas orientadas a la estandarización de patrones industriales, pero no tenía leyes que puedan regir esa interacción social cada vez más real entre seres humanos y autómatas. Os recuerdo que dentro de pocos días se va a abrir en Barcelona una cafetería muy particular, porque hay unos muñecos que pueden hacer felaciones a sus clientes. No es coña. De manera que todo esto... ¿Cómo? Lo que acabas de escuchar. No es coña, es... Perdón, estaba pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, todo esto, claro, implica necesariamente una legislación, porque se van a producir muchas violaciones, no me refiero sexuales, sino de los derechos... tanto de las creaciones, que son los robots, como de los seres humanos, de esa relación. Imagínate que uno de esos robots, con apariencia o sin apariencia humana, te pueda atropellar por la calle. No, es que ya no es Asimov, ya no es un futuro, es ciencia ficción. Está aquí y ya hay que legislar, nos dice José Apolo con Almodía Rosavientos. Los psicólogos desaconsejan los robots similares a seres humanos porque causarían rechazo psicológico. Hasta ahora, además, en la encuesta que hemos puesto hoy, esta noche, en nuestro perfil en Twitter, el 78% de nuestros oyentes piensa que en el futuro, en nuestros trabajos, los robots nos sustituirán. Es un futuro... Perdona, no esperanzador, pero es un futuro que ya está aquí, ¿no? En realidad, hoy mismo conversaba durante la comida, precisamente, que se va a producir una especie de revolución industrial o de segunda revolución industrial cuando, es obvio, ¿no?, el tejido productivo, la industria, incorpore centenares, miles de robots, de nuevas... van a sustituir a seres humanos y o nos ponemos también las pilas en saber qué hacemos con todos esos humanos. El problema es que hay algunos seres humanos que estaría bien, ¿eh?, que los sustituyeran. Ya, pero toda generalización es, claro, es tremenda. Y Bruno, déjame para terminar un poco lo que dicen estas 22 páginas, 22, que dice la resolución, y es que han analizado postulados del profesor de bioquímica y escritor ruso, os va a sonar a todos, Isaac Asimov. La ciencia ficción llevada al Parlamento, que hace 75 años redactó tres célebres leyes de la robótica en su círculo vicioso, que es como se llamaba el libro, y que se consideran precisamente un paradigma ético dentro del sector. La primera establecía que un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes están en conflicto con la primera ley. Y la tercera, que un robot debe proteger su propia existencia siempre que respete las dos primeras. Bueno, El futuro está abierto, bueno, el futuro está abierto hace algún tiempo. Nos recuerda, José Ude, que podían defender estos políticos los derechos y obligaciones de los humanos primero. No, que ya pero se es que encargarán lo hacen. Después, que, como que lo hacen, hombre. Ya se encargarán después de los robots. Y también nos recuerda Esteban algo que similar, ¿no? Dice, dejar en manos de los políticos la legislación robótica. Entonces, ¿a quién se la dejamos? No, yo le pregunto al oyente. Claro. ¿A quién? ¿A otros robots? De todas formas, no sé si os acordáis de la película Los Sustitutos, que estaba Bruce Willis haciendo de protagonista. Y era un poco eso. Eran una especie de medio híbridos, entre no tenían apariencia de robots para nada, sino eran como humanos, pero tenían esta tecnología totalmente ultramoderna, y lo que hacían es que los humanos estaban relajados en su casita o haciendo que les dieran la gana, se conectaban con electrodos y tal, vía internet, y eran los sustitutos los que hacían absolutamente todo el trabajo y toda la vida cotidiana. Sí. En lo que han quedado los sujetos, Juanjo. Pero eso plantea además un problema, y yo creo que cada vez los políticos y las grandes instituciones internacionales lo tienen más en cuenta, ¿no? Que en un futuro toda una serie de trabajos lo van a realizar máquinas, ¿no? Por lo tanto, habrá un aumento del desempleo y hay que buscar algún tipo de salida para toda esa gente que se va a quedar sin trabajo, Miguel, ¿no? Ahora que quieres darte de baja de una compañía telefónica, la que sea, me da igual, y te tienes que entender con un contestador automático, ya acabas hasta el mismísimo pip, imagínate cuando no haya operador porque después del contestador venga un robot con inteligencia artificial. Sí, pero aquí además entramos en otra cuestión muy interesante, que es la renta básica universal. ¿Cómo? Sí, la renta básica universal. Es decir, que cada vez está más claro que en un futuro una serie de personas, muchos millones de personas, y estamos hablando de los países occidentales que se lo pueden permitir, tendrán que cobrar algún tipo de renta básica para sobrevivir. Claro, porque no, se supone que los robots no van a tener sueldo, ¿no? Por lo tanto, ¿es una nueva forma de esclavismo? ¿Van a tener derecho a desconexión? Y me formulo la pregunta. ¿No tendrán sueldo? ¿Qué van a gastar? Pero electricidad. ¿No? Bueno, sí, pero la gastarán sus dueños. Es decir, no, a mí nosotros también me llama la atención. Y nos tendrá que dar el dinero a nosotros para mantenerlos, pero, ¿no? Me llama la atención, además, que me parece muy bien que los políticos europeos legislen sobre los derechos de los robots, pero al mismo tiempo están negociando con Bielorrusia, que es una dictadura, para enviar allí todos los inmigrantes que vienen de Siria, que ¿no? Es cierto. Es decir, que por un lado, muy bien, que todo muy bonito, legislamos y tal sobre robots, y por otro lado estamos metiendo a los inmigrantes en cárceles, en campos de concentración y en zonas de internamiento, en una dictadura que es Bielorrusia. Perdona, Miguel, para que nadie sepa qué es lo que está pasando allí. Nos los quitamos de en medio. Si esos robots van a sustituir a los semiesclavos, por ejemplo, que están en las minas de coltán, para generar nuevos equipos y elementos integrados dentro de los circuitos que necesitan los robots para su supervivencia. Va a haber una masa crítica de gente que o los mandamos a otro mundo, y a lo mejor por ahí van también los tiros, o realmente sobramos muchos. O los mandamos a que se les muevan las cosas en Chile, ¿verdad? Bueno, esta noticia, esta semana se ha producido realmente todo un fenómeno social en Chile con este supuesto poltergeist que se ha detectado inicialmente en una casa de Puerto Montt, y que, según las últimas noticias que se publicaban ayer y anteayer, ya se estaría expandiendo. Es muy interesante este tipo de casos, hacer un seguimiento, porque a mí me resulta muy llamativo las reacciones, los argumentos, las reflexiones que hacen un sector y otro, tanto escépticos como creyentes, en este tipo de casos. El caso de la casa embrujada de Puerto Montt, además, tiene algunos elementos muy interesantes que han hecho que, lógicamente, se convierta en objeto de debate y de tertulia en todos los programas de la televisión chilena durante la última semana, sobre todo porque nos rememora algunos casos muy relevantes de la historia de los poltergeist, como, por ejemplo, aquí en España, el caso Vallecas, cuando se produce una intervención policial y son funcionarios de policía, en este caso de los carabineros de Chile, los que aseguran haber presenciado los fenómenos supuestamente paranormales e incluso haber sido víctimas de una agresión por causas desconocidas. Probablemente el elemento más llamativo, al menos para mí, de lo que está ocurriendo durante, en realidad, las últimas tres semanas, pero sobre todo durante la última semana en esta casa de Puerto Montt, es el testimonio protagonizado por el cabo Boris Olavarría González, que acudió con sus compañeros a la casa de Puerto Montt el domingo pasado, al recibirse en la jefatura de policía una llamada denunciando una serie de incendios. Estos incendios, que se dieron en algunas partes de la vivienda, forman parte de todo un abanico de supuestos fenómenos que se estarían produciendo en este poltergeist y que se iniciaron hace, según la familia que vive en esa vivienda, hace unas tres semanas, cuando el nieto del matrimonio descubre una bolsa de excrementos en la puerta de la vivienda que identifican como una especie de maleficio, de mal de ojo, de hechizo. A partir de ahí comienzan a producirse, siempre según el testimonio de la familia, una serie de fenómenos inexplicables, incluyendo varios incendios en los colchones de algunas de las habitaciones, objetos que se rompen, que les hicieron pedir socorro a la policía. Y cuando llega esta patrulla con el cabo González y su compañero, ellos aseguran, y esto es lo verdaderamente notable en este caso, que han presenciado fenómenos muy extraños. Si queréis, lo escuchamos, porque siempre es mejor escuchar los propios testigos. Al llegar al lugar, bueno, pudimos observar que habían varios vidrios rotos, colchones a la afuera, y al ingresar la familia nos empezaba a decir que había actividad paranormal al interior. Nosotros, en primera instancia, era raro para nosotros. Increíble. Claro. Bueno, una vez estando adentro, de forma sorpresiva, yo estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula desde el entretecho, como que lo atravesó. Y cuando invoqué al diablo así, como tratando de decirle que se retire el lugar, y al saliendo del domicilio por la puerta delantera, sentí un cuchillo que me rozó la espalda. Y gracias a mí, sí, claro, y como andaba con chaleco antibalas, se pudo evitar alguna lesión. Este hombre, este cabo, se ha arrepentido mucho de haber hecho estas declaraciones en presencia de las cámaras, porque la casa de Puerto Montt ha sido tomada literalmente por la prensa, como ocurrió aquí en su día con el Palacio de Linares, os acordaréis, o como la casa de María Gómez Cámara en Bermeo de la Moraneda. Estos casos de supuestos poltergeist que se convierten en muy mediáticos y que de repente son centro de peregrinación de periodistas. Cuando ocurrió esto, ahí había varias cámaras de televisión que registraron las declaraciones del policía, que realmente yo no creo que esté mintiendo, no tiene por qué, porque además lo único que le ha traído son complicaciones. Ayer se entrevistaba a su esposa, que decía que no puede conciliar el sueño desde entonces, que ha sufrido una campaña de bullying tremenda en las redes sociales, con los compañeros de la comisaría, de la jefatura, que se burlan de él por haber hecho esas declaraciones. Y la verdad, entonces le pasa lo que a mucha gente que le hacen bullying, dice lo que piensa y lo que le ha ocurrido. Claro, exacto. Yo creo que no se me ocurre un móvil para que este funcionario de policía mienta. Ninguno. Eso no garantiza que lo que él vivió fuese un fenómeno sobrenatural. Porque eso además es otra cosa, es la interpretación que se puede hacer. Pero es interesante, ¿no? Porque es cierto, como decía siempre José María Casasuguet, los fenómenos de poltergeist, si los parapsicólogos, que son quienes creen que los poltergeist son reales, que tienen un origen paranormal, ellos lo interpretan como lo que ellos denominan en parapsicología psicorragia, es decir, un fenómeno de origen psíquico, un fenómeno físico de origen psíquico, protagonizado, promovido, generado por algún habitante de la casa. Casasuguet siempre decía que nunca jamás en la historia se había detectado ningún caso poltergeist en que se produjese una agresión directa al testigo, porque ellos interpretan, los parapsicólogos, que el testigo es el que genera el fenómeno. Pueden salir unas, además es el ejemplo que ponía siempre José María, pueden salir unas tijeras volando y rozarte, pero no te dan en un ojo. Puede producirse un fuego, pero nadie sale quemado, no hay víctimas mortales. Esta es la interpretación que hacía. Entonces, es curioso, ¿no?, esta agresión. Además, el tema de los chalecos antibalas me desconcierta un poco lo que le ha dicho el chaleco antibalas, porque un chaleco antibalas no es un chaleco anticorte. Un chaleco antibalas te protege de un impacto de bala de arma corta, normalmente, porque un arma larga penetra, un cuchillo puede penetrar, la estructura de los chalecos antibalas, también hay muchos tipos de chalecos antibalas distintos y hay toda una disciplina que es la balística que estudia los distintos tipos de balas, pero en general los chalecos que utiliza la policía en cualquier país protegen de un impacto de arma corta a una cierta distancia, produciendo unas lesiones además importantes, porque eso que sale en las películas de que te pegan dos tiros en un chaleco y te levantas tan contento, eso no es el mundo real, ¿no? Te puede romper hasta las costillas. Pero tampoco le protegería de una cuchillada o de un navajazo. Y también luego, depende de la fuerza con la que el cuchillo impactara, que no creo que fuera claro, excesiva. Evidentemente. Entre otras cosas, he tenido oportunidad de ver muchos vídeos, porque no solamente está el testimonio de Olavarría, de este cabo, sino de incluso los exorcistas, porque claro, ellos inicialmente lo que hacen es llamar al párroco, porque están convencidos de que se trata del diablo. Y parte del techo se desprende. Pero hay una analogía que muy brevemente me gustaría establecer con unos incendios que acontecieron en Sicilia en el año 2004 y que estuvieron larguísimos en el tiempo hasta el 2014, investigándose muy a fondo, y que tienen un paralelismo con el chileno. Porque en un momento determinado las autoridades quisieron establecer una relación entre el electromagnetismo provocado por el volcán Etna y, en Puerto Montt, está muy cerquita de allí, el volcán Osorno, que no es un volcán activo, pero últimamente está teniendo de nuevo actividad. Y los paralelismos son extraordinarios para buscar una explicación física al fenómeno de los poltergeist. Pues comentándolo después, porque no es el único policía que esta semana dice haber visto fenómenos extraños. En Puerto Montt, en Chile, ha ocurrido este suceso que os hemos contado. Quedan muchas cosas por delante en la tertulia Zona Cero, en la Rosa 200, en la sintonía de Onda Cero. Llegan ahora las noticias. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Os recordamos, ayer tuvimos un programa espectacular con Marta Etura, la protagonista del Guardián Invisible. También con el hijo de Pablo Escobar, con Juan Pablo Escobar, que estuvo con nosotros. Bueno, es todo el programa de ayer, cada una de las secciones, y si lo quieres escuchar entero, lo tienes en la página web, en www.ondacero.es. Ahí tienes toda la información en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Hemos comenzado hace media hora la tertulia a Zona Cero, os hemos hablado del mundo de los robots, mucha reacción de nuestros oyentes a través de Twitter con Almedía Rosa Vientos, mucho interés por esta noticia, sobre ese futuro, sobre esas leyes que se están creando, pero es que hay muchas más cosas que comentaros hoy. Por ejemplo, Juan José Sánchez Oro, el descubrimiento que han hecho los científicos, un grupo de científicos sobre vida en el universo, pero no vida en otros planetas, vida en la llamada materia oscura. Bueno, a ver, descubrimiento, lo que están haciendo es algo que me parece muy interesante, que es intentar cambiar un poco la perspectiva, porque se sabe que en la mayoría de las ocasiones uno encuentra lo que busca. Entonces, si se está buscando en un determinado sitio y de una determinada manera, es muy difícil que luego se encuentren otras cosas, ¿no? Lo que ellos están planteando es un artículo de Lisa Randall, que es cosmóloga y física de la Universidad de Harvard, y que además es conocida porque ya hace un tiempo tuvo mucha notoriedad con aquella teoría que lanzó de que la materia oscura tenía algo que ver con la desaparición de los dinosaurios. Bueno, ha publicado un artículo en la revista Nautilus, donde lo que hace es especular sobre la posibilidad de si dentro de la materia oscura, la materia oscura es la que ocupa ahora mismo el 85% de la masa del universo. Hay dos grandes enigmas por sus dimensiones dentro del universo, que son la energía oscura y la materia oscura, ¿no? Bueno, pues la materia oscura, como digo, ocuparía ese 85% de la masa del universo. El otro 15% lo ocuparía la materia que es ordinaria, la materia que reacciona a los campos electromagnéticos, a la interacción fuerte, a la débil, a la gravedad. En cambio, esta materia oscura recibe ese nombre precisamente porque no se sabe qué es lo que hace. La conocemos, digamos, por las capacidades que no tiene. En principio no parece responder a los campos electromagnéticos, no parece responder a la interacción fuerte, no parece responder demasiado tampoco a la gravedad, y sin embargo se supone que, bueno, por lo menos a la interacción débil debería responder. ¿Cómo se la ha detectado? Bueno, pues porque se sabe que dentro de lo que sería la rotación de las galaxias, por ejemplo, deberían ir a una determinada velocidad en función de la masa que somos capaces de observar, pero cuando vemos la velocidad que tienen de rotación estas galaxias, nos damos cuenta de que van mucho más rápida de lo que corresponde, o sea que deberían tener más masa. Entonces, extrayendo un poco la diferencia, dicen, bueno, ¿dónde está toda esa cantidad de masa que no aparece? Bueno, y se supone que tiene que estar ahí porque vemos los efectos. Bueno, pues esa es lo que se denomina la masa oscura, pero no se sabe nada más. De hecho, incluso hay quien duda de si realmente no estaremos cayendo en una especie de ficción y realmente no hay ahí una masa, sino que simplemente estamos calculando mal. Bueno, pues en principio la mayoría de los científicos hoy en día aceptan la existencia de la masa oscura y se están tratando de hacer pruebas para ver qué naturaleza tiene. Y es aquí donde hay como dos grandes teorías, por así decirlo, bueno, teorías, hipótesis. Unos hablarían de que la masa oscura está compuesta, igual que la masa ordinaria, por partículas, pero estaría compuesta por un tipo de partícula nada más. Y hay otros que dicen que a lo mejor estamos ante una masa oscura que sería una materia oscura que sería realmente compleja y que podría tener muchas partículas de muy diferentes características. Y claro, es aquí donde ella empieza a especular y dice, bueno, pues si esto es así, a lo mejor nos encontraríamos con que dentro de esa materia oscura, por lo menos si hubiera una mínima parte que interactuara entre sí, se podrían crear sistemas a lo mejor muy complejos. Y ella incluso ha llegado a especular con la posibilidad de que pudiera haber galaxias de materia oscura. Si hay galaxias de materia oscura, podría haber también planetas de materia oscura. Y esas interacciones, tener una especie de química oscura, que llevaran a una bioquímica oscura. Y a partir de ahí, tuviéramos... No lo expliques, porque... Pues, y a partir rato, de ahí, ya todos comprendemos el porqué del lado oscuro. La idea... Lo está explicando muy bien. La idea es que, si es aplicar lo mismo que nosotros conocemos de la materia ordinaria, que hay una mínima parte de la materia ordinaria que interactúa, digamos, entre sí para crear vida. Bueno, ¿por qué? Si esto estamos hablando de que la materia ordinaria es el 15% de la materia del universo, y aquí hablamos de un 85% que no sabemos qué es lo que hace. Pues ¿por qué no vamos a pensar que una fracción interna, si hay distintas partículas que no conocemos sus características, no se puede recombinar entre sí para crear algún tipo de criatura? Que sea una bioquímica, una biología, que encima nos estaría rodeando, que estaría por todas partes, porque la materia oscura lo que hace es que recubre todo lo que son las galaxias, los planetas en principio. Y claro, esto sería una especie de ecosistema invisible, que estaría interactuando con nosotros y no sabemos cómo. Claro, esto viene a decir que hay un 85% del universo que no conocemos. De la que masa no lo del universo, conocer, porque luego otra cosa es la energía. Y que le rigen unas leyes distintas, que es invisible, que es completamente desconocida a lo que sabemos y a lo que vemos, y que puede tener unas normas completamente distintas, y dentro de esas normas completamente distintas puede estar la norma de crear vida. Claro, lo que ella plantea es que, evidentemente, hasta ahora hay un pensamiento, digamos, que se ha mal extendido, de decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Pues considerarlo todo de una manera muy monolítica, decir, pues es una única partícula y todo funciona de la misma manera. Y ella dice, trata de romper un poco este prejuicio y decir, oye, bueno, pues vamos a pensar que estamos ante una materia oscura compleja y que hay muchas partículas y que se pueden recombinar entre sí. Todo es perfecto dependiendo de qué entendamos por vida. No. Este debate lo tuvimos aquí hace un par de semanas, claro. Y Bruno decía, si no hay agua no hay vida. Claro. Y el agua no es materia oscura. No, pero por eso digo, bueno, aquí también estuvimos la semana pasada hablando y hay otros modelos, de momento dentro de la química, que es, por ejemplo, basándose en lugar de en el agua, en el amoníaco o en el metano. Son alternativas de laboratorio. Pero no para generar vida como la nuestra. Bueno, eso hace falta agua, no lo discutamos. Ver, solamente... Además, solo se busca con agua. Claro, la NASA no busca otra cosa, porque son listos, ¿eh? Perfectamente. Es el prejuicio que quiere romper Lisa Randall. Claro. Lo acabas de ejemplificar magníficamente. Es decir, vale. Quiero decir que la idea es que partes de un esquema de pensamiento que es el buscar una base de la vida. Y ella lo que plantea es decir, oye, vamos a intentar. ¿Por qué? Porque dice, a lo mejor es posible detectarlo, que es muy complicado porque es un tema tecnológico, ver, por ejemplo, cómo puede fluctuar la gravedad en la materia oscura y ver si realmente podría haber ese tipo de ecosistema misterioso. Ella lo único que pretende, ella perfectamente sabe de lo que está hablando porque es una experta en la materia, lo único que quiere es cambiar un poco la actitud y afrontar un escenario mucho más complejo del que se parte. Que luego te puedes encontrar también otros investigadores ya llevándolo a un terreno del mundo ordinario, de la materia ordinaria, que es, por ejemplo, uno que conoce, un físico que le gusta mucho a Miguel Pedrero, que es Paul Davies. Paul Davies habla de la biología en la sombra, que son microorganismos que podrían estar incluso en nuestro planeta, que podrían tener un origen extraterrestre, pero que manejarían una bioquímica distinta a la que conocemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos hablando de una escala microscópica y todo lo que sería nuestro aparataje tecnológico para atrapar esa realidad microscópica está orientada a buscar unos determinados enlaces bioquímicos que son los que conocemos. Pero la cuestión es si existen otro tipo de enlaces bioquímicos que tienen una bioquímica absolutamente distinta, que pasa desapercibida y a un nivel microscópico está por aquí conviviendo. Pero es muy curioso lo que estás comentando, porque se dice que para que nosotros existamos, para que la materia conocida exista, es necesaria esa materia invisible, esa materia oscura. Pues sería también una dicotomía, ¿no? Que para que exista esa materia oscura, necesita también de la materia conocida, porque si realmente hay esa posibilidad de una posible vida oscura, como está diciendo ella, Lisa, pues sería, se realimentaría una cosa con la otra. La cuestión es que hay un punto de interacción, porque es lo que tú dices, o sea, esa materia oscura envuelve mucho de los que son los cuerpos celestes que hay en el universo, y entonces tiene una función, si no iríamos mucho más a los cúmulos, por ejemplo, se dispersarían mucho más en el espacio. Entonces la cuestión está en que evidentemente hay un tipo de interacción, que es con la que están investigando, por ejemplo, los aceleradores de partículas, confían en que tiene que haber algún tipo de interacción, porque si no, no podríamos detectar. Lo poco que sabemos de ella no lo podríamos haber detectado. La cuestión es qué complejidad hay detrás de todo eso y a qué nivel llega. Y evidentemente, lo que dice Josep, podemos estar ante un tipo de vida o de concepto, de dinámica, vamos a decir así, que sea totalmente distinta a la nuestra, pero que sí que siga unas determinadas leyes. Yo lo he dicho leyes, con cierta mala intención, en el sentido de que en los años 70 recordaréis las célebres sondas Viking que aterrizaron en la superficie de Marte, llevaban a cabo un experimento que tenía, era un triple experimento para comprobar que efectivamente había o no vida marciana. Y no estamos hablando de seres con antenitas, sino de vida microscópica. Y se echó atrás una prueba que en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier desierto de la Tierra, hubiera sido positiva, porque no había combinación de gases. Entonces, los seres vivos tienen que respirar, tienen que intercambiar gases con el ambiente, o puede darse otras formas de vida. Claro. Entonces, lo que está invitando precisamente este estudio es a reescribir la fórmula de la vida. Pero hay una cosa muy muy rápida, que es la importancia que puede tener esto, porque sí que lo he leído en algunas teorías, que es, hay gente que dentro de lo que defiende la existencia de los fenómenos paranormales, apariciones y vidas y tal, que dicen que esos fenómenos pueden tener su raíz en estas criaturas de la materia oscura, que sería ya tremendo. Ayer sábado por la tarde, a eso de las 7:30, en varios puntos de Cataluña, se observó un objeto no identificado en principio, una bola de fuego seguida con una estela. Fue un meteorito, fue un bórido, eso es lo que parece que, bueno, se confirma. Pero es que ese tipo de sucesos, algunos sin explicación, se han dado en tiempos tan remotos como en 1897, hace más de un siglo, en Vitoria. Y muy recientemente, por ejemplo, en Chile, 120 años de diferencia, pero el fenómeno, ¿verdad, José Miguel?, sigue prácticamente igual de desconocido. Efectivamente, estamos hablando del año 1897, 50 años antes, justo 50 años antes de la era moderna de los ovnis, ¿no? Y esta historia sale a la luz gracias a un magnífico artículo de un periodista del Diario de Álava, Francisco Góngora, que ha recuperado una serie de... Con ese apellido cualquiera, ¿no? Bueno, pues es verdad. Y este periodista ha recuperado una serie de noticias de prensa, en este caso de un periódico de la época, El Anunciador Victoriano, que, bueno, publicó un serial, algo que ahora ya no se lleva, pero que a mí me parece que debería recuperarse en el ámbito de la prensa. Es un serial, es seguir una historia durante días, semanas o incluso meses, ¿no? En este caso, el serial... No, si es meses, es culebrón, ya no es serial. Bueno. Bueno, pues en este caso el serial era sobre una misteriosa luz que durante bastantes días, del 3 al 28 de marzo de 1897, se observó en una serie de localidades victorianas. Eran Yurre, Antezana y Lopidana, ¿no? Y lo curioso es que esta luz aparecía por las noches, se acercaba a los testigos. Fueron muchos los vecinos de estas localidades que pudieron ver el fenómeno, y qué bien describe este periodista, este cronista del Anunciador Victoriano, el avistamiento de esta luz. Veréis, ¿eh? Él decía, a alguna altura del suelo, en las noches oscuras, sin ruido alguno perceptible y en medio de un silencio pavoroso, aparece entre Jurre y Lopidana un globo luminoso, de color sangre, que despide intensos resplandores, con los cuales se tiñen de siniestras tintas rojizas los troncos de los árboles, las piedras del camino y todos los accidentes del terreno. Y aquí viene lo interesante. Cuenta que del globo se desprenden una serie de luces más pálidas que vagan, o que él dice vacilan, en el aire y se detienen en las puntas de las ramas secas. ¿No es curioso? Qué manera de escribir, ¿eh? 1897. De Góngora. Fantástico, de Góngora. ¿Eh? Sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero es que es una manera de escribir extraordinaria y preciosa. ¿Cómo se nota que no tenían teléfonos móviles? Ah, que sí. ¿Verdad? Y no se mandaban WhatsApp y esas sí, cosas. Sí, sí, sí, no tenían internet y ni nada de eso. Yo los WhatsApp los mando en verso. O sea que... Sí, sí, seguro bueno, que sí. Y este periodista del Anunciador Vitoriano también recoge al modo de un moderno ufólogo, toda una serie de testimonios de personas que se encontraron con esta extraña luminaria, ¿no? Por ejemplo, el caso de una vecina que abrió la ventana para contemplar más de cerca este objeto y comenzó a acercarse a ella a gran velocidad y, por lo tanto, acabó cerrando la ventana. Otro caso, yo creo que todavía más interesante y que nos recuerda a muchos incidentes ovni, Manuel, seguramente tú y Josep, habéis seguido muchos casos de este tipo, a mí son algunos de los que más me fascinan, que son los encuentros en carretera, ¿no?, con este tipo de objetos. Bueno, pues este caso, la luz llegó a ponerse sobre el carro de un molinero durante un trecho bastante amplio y este hombre tuvo la luz sobre sus cabezas, ¿no? Y todo esto insistimos, ¿eh? 1897 se ha encontrado ahora el testimonio, la información, pero 1897 y Vitoria, España. Vitoria, 1897 y también, como sucede en la actualidad, en ocasiones cuando tienen lugar estos avistamientos ovni, las autoridades lo que intentan es evitar la alarma social y calmar a la opinión pública, ¿no? Y en este caso las autoridades se refirieron a fuegos fatuos, ¿no? Pero según estos recortes de prensa, los vecinos, los testigos, no se creían nada de nada. Decían que aquello era algo muy distinto a un fuego fatuo, que suelen ser de color azulado, verdoso, de poca intensidad, y que se desplazan a ras de tierra. En este caso se trataba de un objeto circular, rojizo, de gran poder luminoso, y que además, como decía antes... Rayo en bola, que diría Vicente Juan Ballester. Bueno, sí, un rayo en bola que permanecía durante muchísimo tiempo visible y que además del cual se desprendían otros objetos de menor tamaño. Pero no solo eso, no solo eso, porque el 14 de marzo de 1897, en este caso, fijaros, esto sucedió varias noches después, se produjo lo que, bueno, se ha dado en llamar un macroavistamiento, un avistamiento múltiple. Es decir, según este cronista, no se trataba de una sola luz, sino que en varias noches se observó esa luz al mismo tiempo en diferentes poblaciones. Por lo tanto, se trataba de diferentes objetos. Incluso otra noche, el 17 de marzo de 1897, fueron 200 personas las que observaron las evoluciones de este objeto luminoso que llegó a acercarse o a ponerse muy cerca de los tejados de unas casas, ¿no? Y aquí empezaron, pues bueno, las explicaciones, ¿no? La búsqueda de una explicación y esto es algo que también recoge este cronista. Bueno, pues fueron muchos los vecinos los que intentaron darle una interpretación más o menos religiosa, ¿no? En el sentido... ¿Qué otra cosa podía ser sino en esa época? Pero fíjate qué curioso, porque ellos decían que era un alma en pena que salía del purgatorio, ¿no? Esa era la interpretación mayormente aceptada, parece que por los vecinos, ¿no? Y a mí esto me recuerda algo muy interesante, y no sé si lo sabéis, que el primer registro escrito sobre la Santa Compaña es tremendamente curioso, porque en realidad lo que se registra es el avistamiento de un ovni. En el año 1835, ¿no? Pues era un británico, un inglés, que viajaba por España vendiendo Biblias, ¿no?, para costearse sus viajes y que luego escribió un libro que se titulaba Viajes por España, ¿no? Bueno, pues él cuenta en ese libro que contrató a un guía para ir de Padrón a Corcubión, que son dos localidades coruñesas, y este guía le dijo, no. Dice, si vamos a caminar por la noche, yo no me apunto, porque hace un par de días por la noche iba con unas vecinas y observamos unas bolas luminosas que pasaron por encima de nuestras cabezas e incluso se pararon, ¿no? ¿Y cuál era la interpretación que hacía ese lugareño en esta época de 1835? Bueno, pues que eran las almas en pena, la Santa Compaña, que caminaban por los aires con sus cirios encendidos, ¿no? Y hay otra descripción, y ya termino, todavía más curiosa, de unos años después, año 1885, también sobre la Santa Compaña, que yo creo que es fascinante, ¿no? En este caso el cronista decía que los vecinos de varias localidades gallegas interpretaban la Santa Compaña como una serie de luces voladoras que cuando aparecían lo que los vecinos hacían era cerrar las puertas y también las ventanas, porque esas luces se introducían en las casas y alguna vez desapareció alguno de los moradores de esa casa y apareció en el bosque a las horas. Curioso. ¿No? Qué curioso, ¿eh? Déjame son hacer historias, una consideración, Bruno, claro. Muy breve. Y es que esa relación muerte-ovnis no ha quedado diluida con el paso del tiempo. Recordaréis todos el caso de Luis José Grifol, cuando su primer avistamiento en la montaña de Montserrat, en el año 77, que no tiene lugar en la explanada donde habitualmente tienen lugar los encuentros o romerías ufológicas, sino en este caso en San Jeroni, en el punto más alto de la montaña. Y él confesaba que se estremecía porque le parecía reconocer a sus propios difuntos en las luces que estaba viendo en el firmamento. Es decir, esa relación no ha quedado diluida, a pesar de que entre 1830 y pico y 1977 va todo un mundo. Segunda consideración, que va al hilo precisamente de las explicaciones religiosas. Obviamente no podía existir cualquier otra explicación, porque la ciencia a nivel, digamos, usuario era prácticamente desconocida, incluso de los fenómenos astronómicos, pero a mí me recuerda poderosamente al fenómeno que ocurre en la selva amazónica, especialmente en Brasil, de los chupa chupa, que también son bolas muy de un tamaño no excesivamente grande, que parecen salir de una bola de carácter mayor y que iluminan árboles y agreden a los lugareños. De hecho, hay muchos testimonios y con quemaduras de consideración producidas precisamente por esas bolas que algunos, yo lo decía irónicamente, han querido relacionar con los rayos en bola. Ha estado muy rápido. Javier Sevillano nos ha puesto en Twitter, en nuestra cuenta, en Rosa Vientos, ese periódico de 1897. Ahora se ha descubierto ese testimonio, pues el periódico original, el Anunciador Vitoriano, con esa información que nos ha contado Miguel Pedrero. Pero en 1897 tenemos que recordar, Miguel, que no solamente se produjo este caso, sino que hubo algo así como una gran oleada mundial de avistamientos, ¿no? Sí, sobre todo son famosos los casos en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, fue además es muy curioso, ¿no? Porque en este caso eran como una especie de dirigibles voladores y también se produjeron encuentros cercanos en esa época en diversas localidades norteamericanas. Cercanos, como que algunos aterrizaban, claro, bajaban, pedían comida. Sí, pero cuando los testigos les preguntaban a estos pilotos de esos dirigibles quiénes eran, pues ellos decían que eran unos inventores que habían creado unas aeronaves futuristas, ¿no? No, en este caso, ellos no se identificaban. No decían que eran de Wisconsin. Claro, ¿eh? No, ni decían tampoco que eran extraterrestres, ni seres de otros mundos. Yo creo que ahí juega mucho la interpretación del testigo y sus creencias y todo lo demás, ¿no? Hay un mensaje de Gaby que creo que lo ha hecho pensando en Manuel. Dice, el fuego fatuo es la excusa que antes se usaba, a propósito de lo que comentaba Miguel. Ahora usamos la excusa de que son drones. Bueno, sí, es que no son excusas, sí. Es que, pero vamos a ver, fenómenos aéreos extraños han existido siempre. Yo profetizo, hago una profecía, que noticias como estas, en los próximos 5 o 10 años, vamos a tener sobre la mesa miles. Depende solo de la velocidad a la que digitalicemos los archivos, las hemerotecas. Yo invito de verdad a todos los aficionados a estos temas que tengan un poco de tiempo libre a que se vayan a los archivos del periódico de su pueblo, de su ciudad, periódico local, tanto si utilizan microfilms o como si tienes la oportunidad, que yo de verdad es una experiencia magnífica, cogerte los grandes legajos, los periódicos originales que suelen conservarse en tomos. Yo lo he hecho en el Dial Gallego, lo he hecho en la Bodega Galicia, por ejemplo. Y cuando ¿sabes por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos registros de avistamientos, de encuentros cercanos? Es un fenómeno universal que ha existido siempre. Efectivamente, claro. Fenómeno universal que ha existido siempre. No solo en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos tanta información de los airship? porque en Estados Unidos comenzó a digitalizarse la prensa y los archivos informáticos están accesibles para todos desde mucho antes. Luego ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Alemania. El catálogo Magoni Exchange, por ejemplo, tiene cientos de miles de referencias. Pero precisamente por eso... Y sigue ocurriendo hoy en día. Claro. Hace muy poquitos días, muy poquitas semanas, un caso que podemos decir no es el último, pero es uno de los últimos y muy documentados. 120 años después de este, en Chile ha ocurrido algo muy similar, ¿no? Bueno, otro caso fascinante y todavía más fascinante las conclusiones a las que ha llegado el CEFAC, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, es el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Es un organismo oficial del gobierno chileno, dependiente administrativamente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y cuya función es nada más y nada menos que investigar ovnis. Y al CEFA pertenecen físicos, químicos, analistas de imágenes, expertos en seguridad aérea, controladores aéreos, psicólogos, representantes de las tres armas del ejército, aire, tierra y armada, y representantes de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia chilenos. Y además es una organización que está dotada con unos medios bastante adecuados para la investigación de este tipo de fenómenos. Bueno, pues hace unos días la CEFA dio a conocer los resultados de una investigación sobre un caso que se produjo el 11 de noviembre del año 2014. Fijaros, y en 2017, hace poco, dan a conocer las conclusiones después de una amplísima investigación. En este caso, los testigos eran la tripulación de un helicóptero de la Armada que volaba sobre la costa al oeste de Santiago de Chile, y de pronto observan un ovni ovalado y de aspecto metálico sobre el agua, sobre el océano, ¿no? La tripulación estaba compuesta por dos personas, un piloto, que era un capitán con muchísimas horas de vuelo a sus espaldas, y un técnico que se dio la circunstancia de que estaba probando una cámara infrarroja de vigilancia y reconocimiento, una cámara infrarroja último modelo. Pues a la 1:52 de la tarde, con una visibilidad perfecta, observan este objeto volador no identificado y lo filman durante 9 minutos y 12 segundos hasta que desaparece detrás de unas nubes. Además, es curioso porque en dos ocasiones este objeto parece emitir algún tipo de sustancia o de chorro que luego desaparece, ¿no? El piloto se pone en contacto con dos torres de control. Y las torres de control le comunican que efectivamente están localizando al helicóptero, pero no al objeto no identificado. Es decir, no aparecía en radar, pero sí aparecía el helicóptero. Intentan comunicarse a través de la radio con los supuestos tripulantes de este objeto y no reciben respuesta. Bueno, la Armada tarda poco en enviar esa filmación al CEFA, ¿no? Y es el propio director del CEFA, el general Ricardo Bermúdez, que ante el interés del caso, porque la filmación es espectacular y los testigos eran de primer nivel, entrevista personalmente a los testigos del fenómeno, que declaran ante el general Ricardo Bermúdez y otros técnicos del CEFA que se trataba de un ovni de estructura plana y alargada y de forma semiovalada. Y como digo, que en dos ocasiones desprendió algún tipo de gas, que esto además también se ve en las filmaciones. Bueno, pues desde este año 2014 hasta ahora, en el CEFA se reunieron en 8 ocasiones para intentar llegar a alguna conclusión después de todos los análisis, el interrogatorio, etcétera, etcétera. Se reúnen en 8 ocasiones. Las conclusiones, fascinantes. No se trata de ningún tipo de globo. Primero, porque no consta la aparición de ningún globo en la zona, porque este objeto se movía contra el viento y que por sus características de maniobrabilidad, desde luego no se trataba de ningún globo. Nada de chatarra o de algún objeto espacial, porque no cayó nada en la zona en la fecha del avistamiento y además aquello se movía horizontalmente y muy lentamente. Era un objeto de ciertas dimensiones, por lo tanto descartan también que se tratara de un dron, porque tendría que aparecer en el radar y este objeto no apareció en el radar. Según los expertos analistas de imágenes del CEFA, se trataba de una nave tridimensional con control inteligente de sus movimientos. Y Alberto Vergara, que es el analista jefe del Departamento de Fotogrametría de las Fuerzas Aéreas Chilenas, declaró lo siguiente: esto es un auténtico caso OVNI, un auténtico objeto volador no identificado, ¿no? Yo creo que es un caso con un montón de elementos de juicio y las conclusiones son, bueno, que no hay conclusión, que se trata de un objeto volador no identificado. Fíjate, Manuel, las cosas son tan fascinantes que se pueden seguir descubriendo cosas en el futuro. Es que cualquier día de estos hasta encontramos el cuarto estado de la materia. ¡Qué arte tiene, Dios mío! ¿Qué arte para igualar noticias? Hombre, bueno, me quedo... Es que estaba todavía intentando digerir la noticia de Pedrero. No, porque yo además tengo muy buena relación con alguno de los integrantes sí. de la comisión y no, aunque han recibido críticas en Chile de los radicales, de la exopolítica y de las tonterías estas, que no saben más de lo que dicen, no hay ningún tipo de ocultamiento. No. Ellos, cuando encuentran un caso no identificado, pues lo comunican, y cuando encuentran la explicación, que es en la inmensa mayoría de los casos, pues también lo comunican. Y no hay que pensar ni en fuegos fatuos, ni en drones, ni en cosas por el estilo. Pero respondiendo al oyente de antes, sí ha habido siempre, antes, ahora y mañana, fenómenos extraños en los cielos, que el que los ve, pues no sabe lo que son, por lo tanto son ovnis, o sea que no hay ningún problema. Y seguramente, igual que nosotros ahora sonreímos irónicamente porque nuestros antiguos especulasen con un origen sobrenatural claro. para esos fenómenos, yo estoy seguro que dentro de 100 años, cuando lean los libros de ufología y lean que nosotros hablamos de extraterrestres, dirán, fíjate, pobrecillos, los ufólogos del siglo XX, que se creían que eran extraterrestres. O no, o tal igual. Vez lo son. No, está claro que no lo son. No lo han sido nunca, yo lo tengo clarísimo. De la Tierra no son. ¿Por qué no? No, pues porque hay fenómenos que son ajenos a la Tierra. Sí, asteroides, meteoritos, bólidos, hay montones de fenómenos. Yo eso no te lo niego. Claro. Hombre, desde luego... Yo me quedo... Tú estabas mencionando antes... Oye, Manuel... Las teorías de los Aichib, los americanos... Sí. En África, en el África Negra, tienen claro que son los Vichenisielo. En el mundo islámico tienen claro que son los Jinnas, los Manuel, genios. Manuel, ¿no? ¿Y qué? Que nosotros ¿qué? Interpretamos el mundo en el que vivimos... Claro, en función de nuestros conocimientos. Claro, pero el fenómeno... ¿Quién te dice a ti pero el fenómeno está ahí? Evidentemente. Claro. ¿Pero por qué tienes tan claro que son extraterrestres? No, vamos a ver. A lo mejor tienen razón en África. Que son el espíritu de los claro que sí. O a lo mejor tenían razón nuestros abuelos y es la santa compañía. Claro que sí. Es la peregrinación de los muertos. ¿Sabes qué es lo más probable? Que no sea nada de eso, que sea incluso algo más fascinante. Desde luego, lo que no son extraterrestres. Pues es harto de repetirlo. Extraterrestres que vienen a nuestro planeta en naves de chapa. Pero a lo mejor es algún tipo de civilización que tiene la capacidad de manejar el espacio y el tiempo, una tecnología que para nosotros ahora mismo sería magia, y que de algún modo se presentan ante nosotros. Pero desde luego no viajando si no es de la en tierra, naves de propulsión. Si pues. No es de la Tierra, es extraterrestre. Volviendo con con la entrada... No digo alienígena. De algún modo, es terrestre, sí. Que decía. De algún modo, sí. Yo es que creo que a estas alturas es cierto que hoy en día vuelan muchas cosas, ¿no? Y que hay errores de observación, hay fraudes, todo lo que tú quieras. Pero hay tal cantidad de casos absolutamente inexplicables. Estamos hablando de lo no, que... No. De lo... Habla con propiedad, coño. Inexplicables. Anda ya, Manuel. Inexplicables. Pero no te das cuenta, o sea, tiras la toalla. Tú renuncias, entonces, a entender el fenómeno. No, pero claro que no hay renuncio. Nada inexplicable. Hombre. Hay cosas inexplicadas por ahora, como lo has sabido a lo largo bueno, de toda Manuel, la historia. Bueno, Manuel, pero no nos enzarcemos en cuestiones dialécticas, porque no van a ningún... Sí, es que no van a ningún sitio. Es que estamos hablando de lo que todo el mundo entiende, del genuino fenómeno ovni. Yo creo que vamos a hablar ya con propiedad, y no estamos hablando de errores de observación, de drones, sino que hay una serie de casos, y mucho más elevados de lo que afirman los escépticos, muchísimo más... Que no hay por dónde cogerlos, que no hay por dónde cogerlos, que objetos que se materializan y se desmaterializan, que realizan una serie de maniobras imposibles, y suceden en el África, suceden en un pueblo de Galicia, y suceden ahora, hace 100 años, hace 200, hace 300 y hace 400. Esta es la cantidad de casos y de historias que estamos hablando. Escucha, de un si fenómeno es que universal. Yo quiero sacar a colación que la propia NASA reconoció no hace tanto tiempo que perdió el control de la Pioneer por algo que había interferido directamente en sus sistemas de vuelo y de comunicación. Algo que entendía no era un hacker de la Tierra. ¿Quién puede hackear la Pioneer? Me pregunto yo. Porque nadie se preguntó si podía haber sido... Espérate, pero ¿por qué tiene que haber sido un hackeo de la Pioneer? Que se haya perdido la señal puede ser por un montón de circunstancias. No era una simple pérdida. Había tomado el control de la nave. Esto reconocido por la NASA. Había perdido el control de la nave. Bueno, y todos esos casos en los cuales objetos voladores no identificados entran en el espacio aéreo de bases militares norteamericanas donde se custodian... O en bases nucleares. Y en bases nucleares donde se custodian misiles nucleares y toman el control de los misiles nucleares. Y son declaraciones de oficiales del ejército y de altos cargos, declaraciones juradas sobre esos casos que en alguna ocasión han llegado a punto del absoluto colapso porque tomaron el control de una serie de misiles nucleares que aparentemente se iban a disparar hacia la Unión Soviética, hasta que al final eso se corta en cuanto desaparece el objeto. Es que hay tantos casos, hay muchas, increíbles y tan inexplicados. Hay muchas cosas que no se podían explicar y que incluso hacía falta recurrir a la existencia de un cuarto estado de la naturaleza. Te lo he dicho antes, Manuel, y es que es verdad. Parece que hay que recurrir a eso, e incluso alguna hasta puede descubrirlo algún día. Claro, es que no podemos ser dogmáticos en lo que afirmamos, ni siquiera en lo que queremos, porque la ciencia avanza exponencialmente y está avanzando a un ritmo cada vez más rápido, y nuestro mapa de la realidad y nuestro mapa de lo que consideramos que existe puede variar mucho con el paso de los años. Hasta hace 4 días sabíamos que los estados de la materia eran líquido, sólido, gaseoso, ¿no? Había algunos elementos que podían pasar de uno a otro. El agua puede ser líquida cuando es agua, puede ser sólida cuando es hielo, puede ser gaseosa cuando es vapor, pero sigue siendo agua. Bueno, pues según un trabajo que acaban de publicar investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que el día 1 de este mes subieron a su página web y han publicado también en la revista Nature, afirman que pueden haber descubierto un nuevo estado de la materia que denominan supersólido. Ahí es nada. Y que además quizá podría dar mucho juego a elucubraciones sobre los límites que tenemos para el viaje interestelar, que a lo mejor el día de mañana pues tenemos que replantear lo que esos límites no sean tan rígidos como consideramos, ¿no? Lo que no necesariamente afecta a nuestra percepción del fenómeno OVNI. Bueno, lo que han hecho estos investigadores es un experimento consistente en colocar una pequeña cantidad de gas rubidio en una cámara de vacío, lo enfriaron a una temperatura de unas pocas billonésimas de grados Kelvin, por encima del cero absoluto, de modo que los átomos se condensaron en lo que se conoce como condensado de Bohr-Einstein. En este estado peculiar cuántico-mecánico resultó comportarse ese supuesto sólido como un superfluido. Luego los investigadores colocaron ese condensado en un dispositivo con 2 cámaras de resonancia óptica entrecruzadas, cada una de ellas constaba de 2 pequeños espejos opuestos, y después el condensado fue iluminado con un luz láser que se dispersó en ambas cámaras. Bueno, con todos esos experimentos, ellos creen haber confirmado una teoría que ya se había lanzado en 1969, cuando se sugirió que el superfluido podía también tener una estructura cristalina. Con lo cual, ante este experimento, que ahora deberá ser replicado por otras universidades, podrían haber encontrado un nuevo estado de la materia, que es una de las cosas por las que más pelean las universidades de todo el mundo. La verdad es que cada día se descubren cosas nuevas. Este cuarto estado de la naturaleza, cuarto estado, gaseoso, líquido, sólido. Y supersólido. Y supersólido, que sería este cuarto estado. Ahora mismo se está descubriendo. La ciencia aporta cosas, por ejemplo, aporta conocimiento respecto a uno de los temas de los que aquí hemos hablado en muchas ocasiones, el vampirismo, Josep. El vampirismo, ese gran tema. Efectivamente, es el diario ABC ha publicado un interesante reportaje que recoge los estudios acerca del vampirismo, de cómo la ciencia ha intentado aproximarse precisamente a ese fenómeno, y que en estos momentos voy a tratar de explicaros. Porque parece ser que todos asociamos la idea del vampiro, hasta ahí estamos de acuerdo, con la de extraer la sangre de otro ser vivo para adquirir la vida eterna. Y parece que el origen de ese mito, algo que se apunta como muy probable, es que se origine en las epidemias de peste de la Edad Media. ¿Por qué se establece esa relación? Parece ser que la cantidad enorme de muertes que se tenían efecto por causa de la peste durante la Edad Media hacía que se amontonaran literalmente los cadáveres y que estos se hincharan por efecto de los propios gases, haciendo que en un momento dado parte de sus fluidos, esto es un poco desagradable de contar, salieran por sus orificios. Generalmente era sangre lo que salía. Lo que alimentó la creencia en una, digamos, sociedad supersticiosa, que aquella sangre había sido previamente ingerida por aquellos muertos, que a la vez, como hacían movimientos espasmódicos, se creía que no estaban muertos del todo. Es decir, que tenían la posibilidad de seguir sobreviviendo. Ahí nace, por así decirlo, la mitología del vampiro, que posteriormente ha sido reivindicada dentro de la literatura, pues el caso, por ejemplo, más conocido, que es el de Drácula, en base a personajes reales, como es el caso del príncipe valaco Vlad Tepes. Pero llegan a más conclusiones, porque con bastante frecuencia los pacientes esquizofrénicos han presentado una cierta aversión a verse reflejado en los espejos. Y esto da origen a la teoría de que el vampiro no se refleja en los espejos. Es decir, estaríamos entrando en una teoría psicológica del vampirismo de aquel enfermo que, por el hecho de entrar en un estado, en un brote esquizofrénico, al no verse reflejado, pueda creerse, en este caso, pues un ser sobrenatural. Y que están además los que no se ven reflejados y los que, aun viéndose reflejados, no reaccionan. Donald Trump, por ejemplo. No sé si tendrá algo de vampiro, pero desde luego algo monstruoso. Como se viera en el espejo, pues debe ser vampiro también. Es curioso porque a Trump, además, le han hecho unos cuantos maleficios las brujas. Y ahora, no sé si le van a clavar. Y ahora hay un grupo de brujas, ha hecho un maleficio, pues una protección contra Trump y sus cosas. No solamente que las brujas le hagan un maleficio, que, aunque no todos triunfan, porque recuerdo una mexicana, Marita, no recuerdo el apellido, que hizo un maleficio antes de que fuera investido presidente para que dejara en paz a los mexicanos y no lo consiguiera, y realmente el poder de la magia queda un poco, digamos, en cuestión, sí. Porque de momento ha llegado a la presidencia. Pero lo sorprendente es que Lana del Rey, que es una conocida artista, si es una conocida diosa, participando activamente en esos hechizos. Pero seguimos con los... A mí me tienes en ascos porque no sé si habrá alguna hipótesis del origen de por qué ese miedo vampírico sobre el tema de los ajos. ¿También? Sí, también lo tiene, porque en este estudio se habla de la porfiria, se habla de la rabia, y por cerrar el tema de los esquizofrénicos, también justificaría esa agresividad que presentan los vampiros en un momento dado, ¿no? Porfiria, decía yo, la enfermedad que se caracteriza por presentar una fotosensibilidad y que justificaría de nuevo ese mito que todos relacionamos del vampiro con el tema de la luz, y la rabia, por haciéndolo rápido, que es una enfermedad infecciosa de tipo viral que se adquiere por la mordedura de los zorros, los murciélagos y los lobos, y que según el mito, el vampiro podría transformarse prácticamente en cualquiera de estos animales. El agua bendita, obviamente, antídoto, porque es, en este caso, algo que está en relación directa con Dios, en este caso con un sacramento, y el ajo, me he quedado yo con el ajo, y no he encontrado la explicación todavía del ajo, pero se la daré. Era por chinchar, Josep. De todas formas, a propósito de eso que habéis dicho, Lana del Rey está con esas brujas en esos conjuros contra Trump. Si hay alguien escuchándonos que quiere un periodista haciendo un reportaje en Estados Unidos, ya yo me presto, ¿eh? Bueno, ahora os pido muy brevedad, mucha brevedad. Muy brevedad y mucha brevedad. Mucha brevedad. Te ha quedado muy Rajoy esto. Oye, ¿cómo le definía a Manuel español. Vicente hoy a Rajoy el hombre boya? ¿No? Decía en su artículo en El País, fantástico, ¿no? Y que cada uno piense lo que quiera. Bueno, que... Has dicho boya, ¿no? Sí. Boya. Sí. Con B. Después, oye, hablando de eso, Juanjo, cuéntanos, porque esta noticia que nos traes es precisamente eso. De boyas. Bueno, pues, el condón inteligente. El condón inteligente. Ya era hora. No sé cómo hemos podido vivir sin conocer esto. Pues sí, se ha inventado una empresa británica, la British Condoms, que es la mayor empresa de profilácticos del Reino Unido. Ha inventado un condón que es inteligente. De hecho, se llama el Icon. Estaba el iPod, estaba el iPhone, ahora tenéis el Icon. Entonces, es un condón, bueno, que realmente es un anillo que se sitúa por encima del preservativo, la base del mismo, y que se puede utilizar además, dicen, en repetidas ocasiones. Entonces, Es multiusos. Entonces, dice además la publicidad de este icon, que es extremadamente ligero, que apenas es invasivo, y una cosa además que me estabas comentando tú, Bruno, antes, que lo estuvimos hablando. Ya está tomando nota. Que a él le queda muchas veces, me dice que le queda holgadito y que le entra fresquete, pues se adapta a todas las tallas, o sea que no hay ningún problema. ¿Para qué sirve? Os preguntaréis. Bueno, pues tiene un pequeño chip, y lo que se trata es de tomar datos, de generar datos. ¿Qué es lo que mide? La velocidad de acto sexual, la velocidad media de las penetraciones, la temperatura de la piel, el diámetro del miembro y las calorías quemadas durante el coito. También la duración. Como los relojes inteligentes, pero en condón. Es lo mismo. De hecho, bueno, pero esto no acaba aquí. La frecuencia. Y luego pretende para también deprimirte. Que en el futuro mida las posiciones realizadas. No sé cómo lo hará. ¿Para qué? Bueno, ahora hablamos. Ahora vamos. También dicen que creen, aunque esto parece que no está muy ratificado por los científicos, parece que es un poco todavía la propaganda de la compañía, dicen que permitirá detectar determinadas enfermedades de transmisión sexual con mayor facilidad. ¿Y dónde van estos datos? Y ahí tienes tu razón, Josep. Claro. Por medio de Bluetooth, esto va enlazado a un teléfono móvil, donde hay toda esta estadística queda registrada. Entonces es lo mismo que lo que hacen los runners cuando van corriendo por ahí con la bicicleta, nunca mejor dicho también. Sí, pero queda mal que estés con la pareja y mirando al teléfono móvil diciendo, oye, que voy mal de pulsaciones, te acelera, ¿no? A lo mejor es la pareja la que lo está pidiendo, ¿sabes? También la que te está marcando el ritmo a través de la estadística, no se sabe. Entonces la idea es que, bueno, toda esta información... Te queda mucho... lo malo es que suene la alarma, dice, demasiado tiempo... Todo esto es por el precio que se calcula, porque todo esto está de momento en preventa, son 68 euros, está bastante bien. Es baratillo, ¿no? Se puede cargar... Si además se quita de repetidos usos... Sí, hombre, no sé si merecerá la pena compartirlo, ya se meterse en otras características, pero bueno. Pero no has dicho que tenía velocidades o no sé qué historia. No, mide las velocidades. A ver, el esfuerzo lo tiene que hacer cada cual, esto no trabaja por ti, de momento. Y luego sí, se puede cargar a través de un puerto micro USB, se disfruta, que voy a recargar, cariño. Esto es importante, por ejemplo, esto es importante porque tiene una autonomía de entre 6 y 8 horas. Y luego, también una cosa muy importante, garantía por un año. Así que... Ese es el futuro condón. La tecnología y la ciencia al servicio de la tecnología, al servicio del futuro. Pero ¿por qué no inventan algo que no suponga el coñazo que son los condones? Bueno, hay muchas alternativas también. Hombre, a eso. Hay bastantes cosas. Pero vamos, que la idea de esto es para qué se puede utilizar. Bueno, pues evidentemente cada uno, para que mire un poco... Mira. ¿Para cortar rollos? Ya encima los normales cortan rollos... A ver, también muchas puede ocasiones, haber gente... Pues habrá todavía personas, más, ¿no? Pero a ver, también puede haber personas que tengan determinadas disfunciones y tal, y entonces quieran ver... cómo va evolucionando. O sea, esto también igual que hay vigoréxicos, puede haber lo quiero ver en número, ¿no? A ver, chicos, de uno en uno, que os aceleráis. Te ponen muy tensos. Es que le tocas tema. Pero que me imagino que tendrá también un control para no hacer trampas. Porque si cogen y miden todo y se están tomando pastillitas y tal para en que principio... la cosa se prolongue... Pero esto está muy mal, porque la mujer, ¿qué? No, lo que te van a hacer ahora es que cada vez que tú la tengas mujer, una relación... Cuando tú conozcas ahora a alguien, te va a pedir me la estadística. Que ¿por qué ellas, ellas no tienen derecho también eso es lo que a yo tener estaba un dispositivo? Pensando. Tienes que presentar tu currículum sí, claro. A partir del icon. Si entonces, nosotras ya tenemos muchas cosas. ¿No? Bueno, pero la mayoría se quedan al sin al final orgasmo. Eso acaba en el Facebook de cada uno y al final todo el mundo podrá ver cuál es tu estadística. Eso es. Dime la media, va a ser que no. Igual que los que van con la bici o van corriendo por la calle y luego lo ponen en Facebook. Dirán, esta noche... He batido el récord. Y lo joder, compartes. Qué horror. Bueno, muy rápidamente, en serio. Tenemos 8 minutos hasta las 3 de la madrugada. 800 noticias, muy rápidamente. Manuel Carvallal, por ejemplo, vamos a contar a nuestros oyentes algo sobre la reacción de nuestro cerebro que se ha estudiado cuando llega el amor. El sexo, el amor. El cerebro se vuelve loco cuando llega el amor, ya está. Más rápido no se puede ser. Y que es un estudio científico que se ha hecho en España, en Granada. Sí. Bueno, evidentemente la Universidad de Granada nos está dando grandes momentos. Ciudad del amor también. En estudios neurológicos, están haciendo trabajos muy interesantes, tanto en el campo de la neurociencia como, pues es una de las pocas ciudades españolas donde se estudia parapsicología y hay un laboratorio y se han hecho cosas muy interesantes sobre parapsicología. Bueno, en este caso en concreto se trata de una investigación que han hecho un equipo de el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, un experimento realizado con jóvenes estudiantes de la Facultad de Psicología de entre 20 y 29 años para intentar dilucidar qué efectos físicos, incluso psicológicos, físicos y químicos, se producen en el cerebro y en el cuerpo cuando alguien está enamorado. ¿Y esos son científicamente medidos? Pues mira, han hecho, el experimento consistía en pedir a las personas tenían que tener unos requisitos muy simples, tener una relación, mantener una relación sentimental mínimo de 6 meses, no vale con llegar a tener un rollito el fin de semana, esto no valía para... Con el icon, no. Se supone que tenía que haber un vínculo emocional más o menos estable, y se les pedía que tomasen unas fotografías neutras, tanto de sus familiares, de sus padres, como de la pareja... de su pareja, de su novio, de su novia, de su marido, de su esposa, no una fotografía en que estuviesen sonriendo ni tristes, sino una fotografía totalmente neutra para que no pudiese influir en el experimento. Después se les colocaron una serie de electrodos de... Ya voy, Bruno, ya voy, no me metas prisa. ¿No? Está poniendo aparato. Nervioso. Tú imagínate esto con el icon. Para ver si la reacción... 9 minutos, 9 noticias. Venga, Manuel. Y se les mostraban varias fotografías. Unas fotografías neutras, unas fotografías... La fotografía de control, que era de un bebé, simplemente, y luego se intercalaban las fotografías de sus parejas y se veía cuáles eran las distintas reacciones químicas, emocionales. Bueno, pues hay una serie de alteraciones, por ejemplo, en el riego sanguíneo, por ejemplo, en la conductibilidad de la piel, por ejemplo, en el ritmo de los latidos del corazón, que primero descienden para luego comenzar a bombear más rápidamente. Es decir, han constatado de alguna manera que el momento de ver a la persona amada produce unas reacciones neuroquímicas y fisiológicas que son contrastables desde el punto de vista científico. Y también se ha descubierto, Juan José Cezoro, muy recientemente, en un cuadro de Leonardo da Vinci, para algunos el mayor genio de la historia, se ha descubierto un mensaje oculto, ¿no? Bueno, eso es lo que dice un especialista italiano que ha analizado a través de una nueva técnica muy minuciosa para documentar y registrar todo lo que sería la pintura en cuestión al mínimo detalle, y es en el cuadro de la Virgen de las Rocas donde ha aparecido una especie de perro, es lo que detectan ahí, el esbozo de un perro, y eso es lo que ha llevado a pensar que realmente esto no sería simplemente un ejercicio de artista para aprovechar el lienzo, la tabla en este caso, sino que lo que se buscaría sería más bien lanzar un mensaje ideológico. Es lo que defiende este autor, este especialista, y lo que dice es que ese perro estaría indicando, lanzando un mensaje directamente contra la corrupción papal de la época, advirtiendo que el perro en esa época, en ese contexto, y según las obras del propio Leonardo da Vinci, lo que indicaría es una señal o un símbolo de desobediencia. Eso es lo que comenta este especialista italiano, pero claro, la cuestión es que yo por lo menos veo el dibujo y a mí no me parece tampoco, me parece como muy interpretativo porque está muy enmascarado, entonces el mensaje no sé si realmente iba a llegar a alguien. Si tú lanzas un mensaje de denuncia contra el papado o alguien, se supone que los que están por alrededor deberían identificar ese mensaje. O más bien simplemente fue una pataleta que hace el propio Leonardo da Vinci para sí mismo, nada más, ¿no? En muchas cosas demasiadas que pensamos que hizo Da Vinci, igual simplemente pintó y pintó de forma extraordinaria. Quizás lo más interesante de este cuadro es el que revela una escena apócrifa de la infancia de Jesús. Y eso sí que es, digamos, un poco más subversivo que a lo mejor la presencia del perro. ¿Y se van a hacer en el futuro, Josep Guijarro, por parte de la NASA, algunos experimentos, algunos trabajos en Marte, ¿no? Y esto quieres que lo diga en un minuto, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente lo que va a hacer la NASA es nada menos que crear, digamos, un campo, digamos, magnético para crear una atmósfera allí. Esto se ha presentado durante el Planetary Science Vision y se ha organizado precisamente esta pasada semana, y lo que pretenden es que crear un campo magnético como el que creen podía tener el planeta Marte hace 4,2 millones de años. Esto supondría el primer paso para terraformar Marte, que es lo que está en el objetivo a largo plazo de la NASA para mandar ya los primeros colonos. No me enrollo más. Bueno, pues está bien, ¿eh? Está fantástico. Me podría contar muchas más cosas. Eso me recuerda a Desafío Total con la cúpula, que era lo que pasaba. Luego Silvia también nos va, pero con más calma, a explicar algunas cosas sobre algunos genes que nos han quedado de los neandertales. Se ha discutido mucho en los últimos decenios sobre si tenemos o no los cromañones, es decir, nosotros algo de ellos, del hombre neandertal. Se ha descubierto ya finalmente que sí, pero ¿qué genes son buenos? ¿Qué genes son malos? Eso lo sabremos después de las noticias de las 3 de la madrugada. Pero antes de ellas, vamos a conocer algo más a Miguel Pedrero sobre las plantas del futuro que serán cyborg. Sí, hablamos de biohíbridos, de combinar los tejidos vivos con la electrónica para crear verdaderos cyborgs. Hasta ahora pensábamos en animales, pero un grupo de científicos de la Universidad Sueca de Linköping han creado nada más y nada menos, atención, rosas cyborg, ¿no? Y en realidad lo que han hecho es diseñar unos tejidos una especie de tejidos que se comportan dentro de las plantas como circuitos, ¿no? Lo que plantean es el preludio a sistemas energéticos autónomos integrados dentro de las plantas, ¿no? Es decir, que bueno, lo que tendríamos serían plantas que funcionarían como una especie de circuitos conductores, ¿no? Y además, lo que contendrían sería un nivel, o una de sus propiedades sería la capacidad de almacenar energía o una cantidad de energía comparable con la que pueden almacenar los circuitos electrónicos fabricados convencionalmente. Así que ya sabéis, los próximos circuitos electrónicos van a ser vegetales, biohíbridos. Y el agua fatal, claro. Bueno, hasta ahí ya nos llegamos. ¿Y el amor cómo lo miden? Porque cuando se regala rosas, ahora dices, te voy a regalar una rosa cyborg. Claro, sí, en vez de decirle, busca un jarrón, busca un puerto USB. Claro. Pero si él tiene su novia robot, pues está perfecto. Perfecto. Toma, tu cyborg planta. Y creo que con cada ramo de 12 te regalan un condón electrónico. A mi novia robot, Charlize Theron, que la voy a llamar así, le voy a regalar rosas híbridas. Claro. ¿Ya está? Nosotros lo que vamos a regalar a los oyentes ahora es la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía unos minutos por delante de la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en una última hora de programa en la que vamos a tener los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a tener también El Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad de la revista, lo que ha sacado la revista Historia de Villavieja en portada, y La Era Digital con Javier Sevillano nos va a contar eso que decíamos sobre los móviles, sobre qué es lo que pasa con los móviles cuando los vemos. Es una investigación verdaderamente apasionante, y también Silvia Casasola ahora nos va a comentar algo sobre los neandertales. Hemos heredado algo de ellos, algunos genes. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de ellos, Silvia? Pues mira, es un reciente estudio que se acaba de publicar en la revista Cell, y son investigadores de la Universidad de Washington. Y ellos lo que afirman es que en la actualidad, si hemos heredado ciertos fragmentos de ADN de neandertal, se tiene menos riesgo de sufrir enfermedades como la esquizofrenia. Pero claro, esto es lo nuevo, porque anteriormente había habido ya otros estudios. Sabemos que hace unos 50.000 años, en un lugar entre Europa y Asia, pues una neandertal y un humano moderno, o una humana moderna y un neandertal, pues hicieron sus cosillas, sus relaciones sexuales, tuvieron hijos, y después de esos hijos, pues lo que pasó fue que esos hijos tuvieron genes de neandertal y de humano. Luego esos hijos tuvieron otros hijos, y así pues se fue prolongando hasta nuestros días. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues nada, que el bombazo de la noticia surgió porque anteriormente no teníamos conocimiento de que hubiera que hubiésemos heredado esos genes de neandertal. Y esto se consiguió cuando, después de secuenciar ADN de fósil de neandertal, sea que esto se realizó en 2010, se hizo un análisis cruzado con ADN del hombre moderno, y fue cuando se constató que nosotros, los humanos modernos, los europeos, los asiáticos y los americanos, tenemos ese gen de neandertal. No todos, pero un porcentaje. La media de porcentaje está entre el 1 y el 3%. Bueno, ¿qué es lo que nos han dado estos genes de neandertal? Pues una de las cosas que nos han dado que son buenas, hemos dicho en este último estudio, que es que tenemos menos posibilidad de tener esquizofrenia, pero tenemos también otros inconvenientes, como por ejemplo el riesgo de sufrir lupus, el riesgo de tener depresión, de tener la enfermedad de Crohn, de padecer cirrosis biliar primaria, de retención de grasas y posibilidad de sufrir diabetes tipo 2. Lo que ahora para nosotros puede ser un inconveniente, como es la retención de grasas o los problemas del azúcar, de que al final degeneran diabetes, en la época de los neandertales, hace 50.000 años o más, era una ventaja, no era un inconveniente. ¿Por qué? Porque eso les daba la probabilidad de supervivencia. Al retener más grasa, al retener más azúcar, tenías más posibilidad de sobrevivir. Pero en cambio, para el hombre moderno actual, pues ahora es un inconveniente. ¿Qué otra ventaja nos han aportado los neandertales? Pues tener una piel más fuerte. Y eso nos da también posibilidad de tener más resistencia al frío. Yo no debo de tener mucho gen de neandertal porque yo lo del frío, la verdad, es que lo llevo bastante mal. Otra de las cosas que también nos han aportado pues es una proteína que produce queratina y eso también nos produce tener pelo y tener uñas mucho más fuertes. Otra cosa muy curiosa es facilidad para dejar de fumar. No soy neandertal. ¿Qué ellos fumaban? Pues en los genes que han estado estudiando, que os voy a decir cómo han estado estudiando este tipo de posibilidad, porque claro, cuando se hizo la secuencia del ADN del fósil de neandertal, sí, vale, se descubrió que se había heredado ese gen, pero lo que no se sabía era cómo se comportaban esos genes, cómo afectaban al hombre moderno, y eso es lo que se está estudiando ahora. ¿Cómo los están consiguiendo estudiar? Pues lo que han hecho es analizar a individuos que tienen en su cuerpo un gen de dos maneras, de forma neandertal y de forma de hombre moderno. Y con esos parámetros es con los que se está analizando cómo están funcionando este tipo de genes y por eso están viendo para qué es bueno y para qué es malo. Otra de las cosas que me llama también la atención es que la variación del ojo ocular, del tamaño del ojo ocular, también es una cosa que nos lo han aportado los neandertales. Pero claro, en esto que aporta este nuevo estudio realizado por la Universidad de Washington, que decíamos que hay menos probabilidad de correr riesgo de esquizofrenia, también hay un efecto secundario y es que a la altura también afecta. Por lo visto, si tienes gen de neandertal y ese gen pues se activa, tienes más probabilidad de ser más bajito que de ser más alto. Bueno, lo que se ha analizado y han llegado a la conclusión es que un 25% de los tejidos que han analizado pues se detectaron diferencias de los alelos neandertales con respecto a los alelos de los humanos modernos. Y una cosa muy importante, donde han visto que hoy por hoy, porque por lo visto según hemos ido evolucionando, hay ciertos genes de neandertal que directamente eran dañinos y se han ido eliminando. Y donde hay menos influencia de gen neandertal es en el cerebro y en los testículos. En los testículos, ¿por qué? Porque por lo visto los neandertales eran bastante poco fértiles. Entonces, el hombre moderno es como que evolutivamente eso no le interesaba y entonces se tiene poca influencia de neandertal. Y en el cerebro, pues tres cuartos de lo mismo, ha ido evolucionando y no tiene tanta influencia de neandertal. Ahora, aparte de seguir un poco investigando cómo afectan, cómo se activan y se desactivan, otra de las investigaciones que se quieren poner en marcha es otro tipo de relación de hombre moderno, ¿con quién? En este caso no con los neandertales, sino con los denisovanos. También en su momento se mezclaron unos con otros y se sabe que hay individuos de ascendencia milanesia, otros del sur y este del Asia, que heredaron secuencia de denisovanos y pretenden hacer lo mismo que están haciendo con los neandertales. Ver hasta qué punto afectan esos genes en los hombres modernos y qué porcentaje y qué influencia hace para que sean inconvenientes o sean ventajas el haber heredado esas secuencias de ADN. Es importante señalar que no es que haya unos cromañones y no es que haya unos neandertales. Es que hay genes del hombre neandertal que tenemos y genes que no tenemos de ellos, pero que no es que unos sean una cosa y otros sean otra, sino que todos somos lo mismo y tenemos parte de nuestro código genético, una parte muy pequeña, heredada de ellos, ¿no? Dicen que los que no tienen genes de neandertales son los Homo sapiens que vinieron del África Negra y también de poblaciones al sur del Sahara. Esos no tienen nada de gen neandertal. El resto, todos, americanos, europeos y asiáticos, sí lo tenemos. Y una observación que yo creo que debe volar en el aire y muchos oyentes. Lo de fumar que decías. No. No hay evidencia científica de que los neandertales fumaran. Ni la habrá. Ni la habrá. Pero es verdad que se fuma en la prehistoria. En la edad del bronce se está fumando y las primeras pipas datan de hace 2000 años antes de Cristo. Por eso decía que el abuelo fuma pipa. Lo que sí constatan es que el gen responsable de los fumadores, que lo tenemos localizado y está activo, ya estaba activo en la época de los neandertales. Una última información, muy rápidamente, Miguel Pedrero. Todos los que nos siguen, o gran parte de los que nos siguen, son aficionados, amantes, porque aquí contamos algunas noticias y algunas informaciones relacionadas con el mundo del misterio. Bueno, pues este estudio que nos vas a contar y que nos vas a anticipar los datos, nos habla de cómo son de orientación ideológica, conservadores o no conservadores, las personas que tienen una fascinación por el mundo del misterio. Sí, eso es muy interesante, porque un grupo de investigadores se ha dedicado en los últimos 8 meses a recorrer todos los congresos o gran parte de los congresos sobre temas extraños y misteriosos que se celebraban en Estados Unidos y hacer una encuesta a los participantes sobre su ideología o su opción política, ¿no? Y les daban 5 opciones, conservador, muy conservador, liberal, muy liberal, es decir, progresista, sinónimo de progresista. En la acepción norteamericana. En la acepción norteamericana. Les preguntaban si podían ser tramposos. Creo que eso no. Y luego una quinta que es ninguna de las anteriores, ¿no? Por ejemplo, los aficionados a la criptozoología. ¿Qué diríais? Bueno, pues la inmensa mayoría se declara muy conservador o conservador, ¿no? ¿Cuál podría ser la explicación? Bueno, que las apariciones del Bigfoot y las leyendas y las historias, pues normalmente se dan en las zonas más rurales, ¿no? Donde mayormente en Estados Unidos, pues los pobladores son de ideología más conservadora, ¿no? Esa podría ser una explicación, no lo sé. Por ejemplo, los aficionados a la videncia, los psíquicos y a las brujas, ¿qué diríais que son? ¿Conservadores o liberales? Liberales. Efectivamente, pero no liberales, muy liberales. De hecho, el 55,7% de los aficionados a estas cuestiones se declaran no liberales, sino muy liberales. ¿Cuál es la explicación que ofrecen los que hicieron la encuesta, estos investigadores? Es, bueno, que los liberales en general pues tienen tendencia a ser más empáticos con los problemas y sufrimientos de los demás, y este tipo de fenómenos, la clarividencia, etcétera, etcétera, pues tiene que ver mucho precisamente con esa empatía con los demás, ¿no? Podría ser una explicación. Más sorpresa, bueno, los aficionados a los ovnis, aquí no hay nada que resaltar porque son mitad y mitad, ¿no? La mitad son conservadores, la mitad liberales. Los teóricos de la conspiración, ¿qué diríais? Yo creo que conservadores. ¿Conservadores? No, yo digo todo lo contrario. Yo diría que ahí es entran que, claro, tramposos. O sea, que mienten más que hablan. ¿Qué diríais? Bueno, pues la verdad es que la cosa está bastante igualada. Es que ¿no? Claro, depende de qué teoría de la conspiración. Es que pero, claro, una cosa es la geopolítica, otra cosa son los que creen en sociedades secretas. Claro. Bueno, y otra cosa es que estamos hablando de Estados Unidos, no de claro, España. Pero también fíjate, hay un dato muy curioso, que tanto unos como otros tienden a tener opiniones políticas muy escoradas. Es decir, que aquellos aficionados a las teorías de la conspiración son o muy liberales o muy conservadores. Pero ahí están empatados, ¿no? De hecho, algunos de los grandes teóricos de la conspiración en Estados Unidos son de derecha, pues, claro, o incluso de extrema derecha. Es el caso de Alex Jones, ¿no? Que es, bueno, estaríamos en la extrema derecha, un tipo que es más o menos simpatizante, incluso... Y William Cooper en su día, claro, fue de las milicias norteamericanas. Sin embargo, claro, también hay otros personajes que están más a la izquierda. Sí, y... pero a Noam Chomsky lo consideran también, claro, parte de esa teoría de la conspiración, es todo lo contrario, pues, a ellos. Claro, ¿no? Hablan de Michael Moore o de Oliver Stone, claro, con su película sobre JFK, ¿no? Pero es curioso que en este caso o son muy liberales o muy conservadores, es decir, escorados hacia un extremo o hacia otro. Bueno, pues ese resultado, ¿hay alguno en conjunto de todos, que es una todos o no? No, porque, bueno, pues... porque lo han dividido por interés, ¿no? Por los temas a los que eran aficionados esta gente que acudía a los congresos. Bueno, pues los aficionados a la criptozoología son muy conservadores y los aficionados a la evidencia más liberales. Esa es la evidencia, clarividencia y ese tipo de fenómenos más liberales. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Giuseppe Guijarro. Gracias a todos. Ya lo decía mi horóscopo, que no lo iba a contar. Es verdad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Fenómenos extraños, un caso de poltergeist, ya ocurrió hace casi 50 años, pero todavía esos ecos del pasado siguen ahí y dicen que en los últimos tiempos se ha aparecido en el lugar, Inglaterra, un monje negro. Y vamos a hablar en estos ecos del pasado, como siempre, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y recién llegada de un lugar mágico y misterioso, uno de los lugares más bellos y con más historia que existen en la península, Balma, Matarraña, un viaje que estaba aplazado por inclemencias climáticas, pero un viaje que tenía que hacerse, ¿no? Un viaje, además, que hemos disfrutado muchísimo. La gente ha vuelto entusiasmada, con ganas de más. Y, como dices, es un viaje mágico. Realmente el Santuario de la Balma tiene una energía, tiene un algo diferente. Y no me extraña que, evidentemente, pues allí ocurría todo lo que ocurrió, porque realmente entre sus paredes siguen habiendo esos ecos, esas impregnaciones de todo lo que ese edificio ha vivido. Además, un edificio arquitectónicamente bellísimo, muy peculiar. Y además, dentro de muy poquito tiempo, preparando ya un viaje a uno de los lugares más importantes del mundo, Egipto. Pues sí, para Semana Santa estamos organizando un viaje a Egipto y, como te comentaba antes, tendremos seguramente que ampliar plazas, porque la verdad es que hemos hecho ya overbooking, solo empezar a convocarlo, y bueno, espero en breve poderte decir que hay alguna plaza adicional convocada. La verdad es que Egipto sigue despertando pasión, aunque en los últimos años, en los últimos tiempos han pasado cosas allí, pero la tierra de los faraones, la tierra de las pirámides sigue atrayendo la atención de muchos, y a rutasmisterio.es os habéis dado cuenta de ello y queréis ofrecer a la gente lo mejor, ¿no? Efectivamente, y bueno, y para aquellos que les apasione viajar como a nosotros, viajar siempre con ese añadido de lugares, dentro de los viajes siempre intentamos ir a lugares que no son tan habituales y explicar esa parte quizás más oscura, menos conocida de la historia. Aquellos que les gusten estos temas, pues ya saben que en rutasmisterio.es pues iremos convocando diferentes rutas, algunas de fin de semana, otras viajes más largos, para aquellos que nos quieran acompañar. Ahí está toda la información, rutasmisterio.es. Ahí remitimos a todos a nuestros oyentes para que conozcan más datos sobre los viajes realizados y los viajes por realizar, entre ellos este de Egipto, que ya está prácticamente lleno. Decía al comienzo de la sección que vamos a hablar esta noche de un caso de poltergeist lejanísimo en el tiempo, pero muy extendido. Empezó hace 50 años y casi hasta ahora, en Inglaterra, ¿no? Efectivamente, es un caso que además curiosamente hace poco se ha vuelto a dar, el mismo personaje en otro lugar, también en Inglaterra por eso, y como decías, es un personaje que data de muy antiguo, aunque el primer caso que hubo, la primera manifestación donde realmente se tiene constancia, fue a finales de 1960 en Enfield. Ese es el comienzo del caso, que comienza como un episodio más de Poltergeist, ¿no? Empieza de una forma muy curiosa, porque fíjate que es una familia, la familia Pritchard, que tenemos a Joe y Jen, que son la pareja, luego tenemos a dos hijos, que es Philip y Diana, de 15 y 12 años respectivamente, y su abuela. El caso es que toda la familia se va de viaje y se queda el nieto, o sea, Philip con la abuela, solos. Y el fenómeno empieza un día que Philip sale con los amigos allá al lado del barrio, y cuando regresa, la puerta se cierra no de un golpe, sino que se abre y se cierra varias veces seguidas, dando diferentes portazos, y ahí empiezan a notar que algo extraño ha entrado en sus vidas y en esa casa. Esa noche vivió una noche de pesadilla, una noche en que de repente ven desde caer como un polvo blanco de la nada encima de la abuela, hasta aparecer unos charcos que de repente no tienen explicación, porque de hecho llegan a llamar incluso a un fontanero y no hay explicación posible para los charcos que aparecen en la cocina, hasta una cómoda que empieza a desplazarse sola por el edificio. Evidentemente, imagínate el miedo de la abuela y el pobre nieto allí solos. Cuando la familia vuelve, los encuentran realmente en un ataque de pánico. Fue un caso espectacular y con muchas aristas y muchos sucesos que forman parte del todo de este episodio, en donde la actividad paranormal fue constantemente en aumento. No fue cosa de un día, fueron cosas de muchos días. Bueno, efectivamente, a partir de ahí empieza cada vez una cosa que va peor, sábanas que salen arrancadas de las camas, golpes, pasos, ruidos inexplicables, incluso una de las hijas, por ejemplo, continuamente parecía como lanzada fuera de la cama de madrugada. Y tal era el estrés de la familia, la sensación de angustia, que, bueno, pidieron consejo, llamaron a un tal señor O'Donnell, que se supone que era un entendido en estos temas. Este señor difícilmente hizo nada por ayudarles, lo único que hizo fue ir ahí y certificar que realmente tenían un poltergeist, pero ni saber ni cuál era la causa, ni cómo frenarlo, ni cómo mejorar aquella situación. El caso es que cada vez iba peor, como bien comentabas. Se encontraban incluso, por ejemplo, en una de las ocasiones, la niña fue arrastrada del jersey escaleras arriba y el padre tuvo que arrancarla de una fuerza invisible que todavía no saben qué era. Y de todos esos fenómenos de poltergeist, que son quizás los más habituales, pasa a un segundo fenómeno, que es cuando realmente se aparece por primera vez físicamente el monje negro. Se les aparece al matrimonio, estando dormidos en la cama, abren los ojos y de repente se encuentran frente a ellos la figura inquietante de un monje vestido de negro. Ahí es donde ya empezamos a tener pistas de qué es lo que estaba ocurriendo en esta casa, porque hasta el momento no sabían exactamente qué es lo que estaba ocasionando el poltergeist. Porque en el lugar, antiguamente había un monasterio y ese monje negro es una de las personas que se supone que vivieron allí, ¿no? Efectivamente, cuando el matrimonio al día siguiente hablan con los vecinos y les explica lo que les ha ocurrido durante la noche, una de las vecinas les dice que la figura que han visto probablemente corresponde a la figura de un monje negro, el monje de Pontefract, que le llaman, que fue un monje, por lo visto cerca de lo que era la casa de ellos, los terrenos de ellos, había habido un monasterio entre 1050 y el 1500 había habido un monasterio. En ese monasterio, por lo visto, había un monje que fue acusado de violación y de asesinato de una niña, y este monje fue condenado a la horca. Casualmente la horca estaba en su momento instalada en los terrenos de esta familia. Probablemente el personaje que se estaba padeciendo y que estaba ocasionando el poltergeist era este famoso monje negro. Este famoso monje negro que, como nos decías, ha vuelto a aparecer, ¿no? Efectivamente, además fíjate que antes de que remitiera el fenómeno, que remitió, que a veces esos fenómenos no remiten cuando queremos, sino cuando ellos quieren. En este caso incluso se intentó hacer un exorcismo, que lo que hizo fue empeorar la situación, porque la gente piensa a veces que los exorcismos mejoran las cosas, no necesariamente. Depende del tipo de fenómeno que tengamos, si no es una posesión, si lo que hay es otro tipo de fenómeno, igual no lo mejoran, igual lo que hacen es empeorar, lo que es lo que ocurrió en este caso. En este caso, a raíz del exorcismo, los golpes, los movimientos, todo empeoró. De hecho, incluso una anécdota graciosa, que es una tía que iba de escéptica por la vida, y cuando llegó a la casa y se rió del fenómeno, fue a la nevera a coger algo de beber, y una jarra de leche salió volando y se le volcó encima de la cabeza. Evidentemente la tía acabó creyendo en los fenómenos, pero no volvió más a la casa. El caso es que luego el fenómeno remitió solo cuando él quiso, pero no precisamente a raíz del exorcismo, como comentabas. Y es verdad que actualmente ese fenómeno hace poco ha vuelto a ocurrir. Tenemos, de hecho, en una señora de 52 años, Tracy Proctor, que lleva 14 años soportando la presencia de ese monje negro. Según ella, en su caso, lo que ocurre es que no quiere que ningún hombre entre en esa casa. Es como si la protegiese de cualquier hombre que pueda entrar. Claro, evidentemente es lo que dice, que por un lado me siento bien porque a mí no me agrede, a mí al revés me siento protegida, pero evidentemente tanto a mi hijo como a mis parejas las ha echado literalmente de mi casa. O sea que, bueno, no sé si es bueno o es malo. Vaya protección también, ¿no? Este monje negro protege o impide que se acerque a esta persona, ¿no? Que eso es distinto, ¿no? De hecho, en este caso la mujer al principio, cuando no acababa de entender qué es lo que estaba ocurriendo, cómo funcionaba lo que estaba pasando allí, llamó a unos investigadores paranormales que tuvieron la suerte de grabar un vídeo. De hecho, si la gente ponéis Monje Negro de Pontefract en internet, podréis seguramente recuperar este vídeo porque se colgó hace poco en internet. Es un vídeo de una grabación que hicieron estos investigadores mientras la entrevistaban y de repente se ve como una especie de neblina blanca que pasa delante de ella y que sobrevuela la sala. Sin duda, algo estaba sucediendo en esa casa, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, ella dice que está habituada a vivir con eso, que no tiene intención de desalojar la casa, que si se quiere que se vaya él. O sea, por lo menos en este caso, pues bueno, se lo ha tomado por una parte práctica y ha aprendido a convivir con el fantasma, aunque evidentemente el coste de eso es que no puede entrar ningún hombre en su casa. Una convivencia un tanto extraña, pero sobre la que hemos hablado esta noche, el Monje Negro de Pontefract. El tema que hemos tratado, tema amplísimo que hemos tratado en Ecos del Misterio esta noche con la presidenta de Prisma Publicaciones, en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muchas cosas interesantes para comentar esta noche en el mundo del cine, en el Callejón del Escribano con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Ayer tuvimos con nosotros, es fantástica, Marta Etura, la protagonista de Guardián Invisible. Naturalmente, ya os estuve oyendo. Fantástica, Marta. Es una estupenda actriz y también una estupenda persona, hay que decirlo. Pues ella es la protagonista de esta película, El Guardián Invisible, magia, misterio, muchas cosas juntas aquí. El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio es el mismo que ha asesinado ahora y no a Liza Sur. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí. Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. Resulta enternecedor que vayas a los funerales de esas crías muertas, pero que no visites a Lama. Tía, anoche me pareció ver a la niña desaparecida en una hora en la que se supone que estaba muerta. ¿Le dijo algo? Ya sabes que no creo en esas cosas, tía. Muchos no creemos hasta que lo vemos. Amaya ha venido aquí a protegernos a todos. A quien debería haber protegido cuando se puso enferma fue a Lama. Y lo único que hizo fue largarse e inventarse una nueva vida. Y tía, ¿sabes basada en la obra, en la novela del mismo nombre, de Dolores Redondo, llega ahora al cine El Guardián Invisible y la opinión de nuestro crítico es... Pues que es la nueva película de Fernando González Molina y la protagonista, como decíamos hace un momentito, es Marta Etura, con ella Elvira Mínguez, Francés Orella y un estupendo plantel de eso que se llama secundarios, pero que son magníficos actores y actrices. Bueno, este director, Fernando González Molina, recordemos que debutó con muy buena fortuna taquillera con aquella comedia Fuga de Cerebros y luego alternó las series de televisión, que ha hecho algunas importantes, con adaptaciones literarias, primero de Federico Mocha, estas películas Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, y luego de bestsellers nacionales, Palmeras en la nieve, y este ahora, como muy bien dices, de Dolores Redondo, El guardián invisible, ambientado en el oscuro y misterioso valle del Baztán. En la orilla del río, en mitad del bosque, aparece el cadáver de una chiquilla, y cuando la inspectora Maya Salazar, nacida en la zona y formada en el FBI, comienza a investigar, descubre que no es el primer caso de similares características y que tampoco va a ser el último en una espiral de crímenes que sacuden la antes tranquila población de Elizondo y envuelven a la misma Amaya, a su propia familia y sus recuerdos más profundos de los que trata de escapar. Bueno, tendremos que esperar a las siguientes partes de la historia, que como sabemos son tres libros, seguramente también tres películas. Tendremos que esperar, digo, para saber cómo evoluciona el personaje tan protagonista que está presente en el 90% de los planos y que todo pasa por sus ojos, su capacidad, su intuición y su memoria. Para Marta Etura supone un esfuerzo considerable que supera con el oficio atesorado ya en muchos años de profesión y que hace que su inspectora Salazar sea comprensible como policía dura e incansable y como mujer frágil al mismo tiempo, enfrentada a una oscura amenaza que no puede evitar. Y el resto del reparto, como decía, está a su altura, con una gran Elvira Mínguez como la hermana de la protagonista. Por su parte, el director González Molina traslada con solvencia el relato literario con menos elipsis que en Palmeras en la nieve, aunque ello le haga tropezar al principio con algunos hechos de difícil comprensión, y llevando a la pantalla, si no con extraordinaria brillantez, sí con, como decía, absoluta solvencia y con el tratamiento que requiere el relato, no solo los personajes, decía, los personajes de la novela y ese turbio mundo interior de la protagonista, sino también las relaciones familiares, el pueblo, sus gentes siempre en segundo plano y su ambiente opresivo, sus escenarios nocturnos y lluviosos y dominándolo todo, la presencia esquiva del Vasajaun, el mágico protector del bosque. El Guardián Invisible, la película de la semana, desde luego película de actualidad aquí en el Callejón con José Manuel Escribano. Justo hace 7 días se entregaban los premios de los premios, los premios Oscar. Y pues en el premio de los premios a la mejor película, pasó esto. En el Academy Award... For Best Picture. You're awesome. Come on. La La Land. Y la mejor película no fue esa, no fue La La Land, aunque le dieron el Oscar a ella, ¿no? Pues sí, estábamos oyendo a Warren Beatty, que duda, no sabe muy bien lo que pone el sobre, y entonces se lo larga a Faye Dunaway, sí, que la pobre debe leer ahí en Emma Stone La La Land, y naturalmente, como se trataba de la película, pues dice La La Land. En fin, ese es el principio del acabose, como decía Mafalda, ¿no? Un espectáculo realmente fuera de guión que se recordará durante muchísimos años, porque los encargados de los sobres, esta gente del Pricewaterhouse, le dieron a Warren Beatty el que no era y se armó el jaleo tremendo. Todo pero el es elenco... Que, perdona, José Manuel, que sí, subieron sí. a recoger el Oscar todos, eso, ¿eh? Eso iba a decir, todo el elenco de La La La encima del escenario y uno de los productores fue el que parece que se dio cuenta al final y dijo que no hemos ganado, que no hemos ganado. Y la cara que tenían todos realmente era un poema. Ahí estaba Emma Stone metida detrás a la derecha en ese rinconcito y puso una cara a la pobre que era todo un poema. Claro, no había ganado La La Land, había ganado Moonlight y la verdad es que es un premio sorprendente al final, aunque si lo pensamos bien, a lo mejor no tanto, ¿no? No tanto porque fue la gran triunfadora de la noche, Moonlight, la película que se llevó ese premio, el premio grande, pero es que empezó ganando todo, estaba apuntando a lo largo de la noche lo que iba sucediendo, apuntaba precisamente a que iba a haber una gran triunfadora que no es la que todos esperaban. Sí, efectivamente, porque el primer premio que salió a relucir fue este Oscar al actor de reparto para Mahershala Ali, el protagonista secundario de reparto de Moonlight, y aquí se empezó a pensar que algo podía ser que no era exactamente lo que estaba pensado. El guión decía, el guión en la mente de los espectadores, ¿no? Decía que las 14 nominaciones de La La Land la iban a llevar a un triunfo absoluto. Hombre, se ha llevado 6 al final, no está nada mal, ¿no? Pero este primer zas en toda la boca a Donald Trump, que fue realmente el premio a Mahershala Ali, hacía presagiar que las cosas no iban a ir por el camino que se esperaba. Y efectivamente, porque ha habido algunos premios, como la película de habla no inglesa para El viajante, la película del iraní Asghar Farhadi, que no asistió a la gala porque, como Trump no quería que hubiera extranjeros, bueno, pues él se negó al final a asistir, pero se ha llevado el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, segundo Oscar para Asghar Farhadi precisamente, ¿no? Y luego llegaron ya, bueno, pues el premio importantísimo para Moonlight, el gran premio, el premio a la mejor película. Moonlight fue la grande triunfadora de la noche, pero hubo otras personas, otras actrices, actores, que también fueron claro. importantes, ¿no? Sí, hombre, fíjate, el mejor director fue para los señores de la Academia, Damien Chazelle, el director de La La Land. Los actores, pues Casey Affleck, el protagonista de Manchester frente al mar, que ya había ganado el Globo de Oro en el apartado de película dramática, y Emma Stone, el delicioso personaje que hace en La La La. Mejor actriz de reparto, Viola Davis, por Fences. Yo creo que este premio es el que estaba cantado en todas las quinielas y efectivamente no se falló, ¿no? Bueno, el mejor guión original fue también para Manchester frente al mar y el guión adaptado para Moonlight, guionista y director Barry Jenkins, el mejor montaje para Hasta el último hombre, la mejor fotografía, la mejor música y la mejor canción fueron los otros tres premios que ganó La La Land, yo creo que absolutamente merecidos, ¿no? Colin Atwood ganó el premio Mejor Vestuario para Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y el mejor maquillaje fue para Escuadrón Suicida, seguramente para homenajear a esta Harley Quinn, el personaje de Margot Robbie, una auténtica delicia. Los efectos visuales fueron para El Libro de la Selva y el mejor largometraje de animación para Zootrópolis, dos de los premios que también no llegaron a sorprender porque estaban en todas las quinielas. Yo no sé de cine, tampoco de matemáticas, pero quizá de matemáticas un poquito más. Me refiero a la estadística, y la estadística dice que cada vez que hay Oscar, quien gana guión o guión adaptado es la película que después se va a alzar con el triunfo, ¿eh? Efectivamente, yo creo que los académicos reconocen el trabajo del guionista, a veces guionista-director, como en el caso de Moonlight, Barry Jenkins, y esa es una pista realmente importante. También es verdad que Moonlight había ganado ya el Globo de Oro también en la categoría de película dramática. Entre las dos, la que ganó la comedia musical y la que ganó el drama, estaba el Oscar indiscutiblemente. El año pasado pasó un poco lo mismo con Spotlight, ¿verdad? Y este premio de Moonlight no es que no sea un Oscar merecido, absolutamente. La película es realmente estupenda. Quizá no es la película que se pensaba como ganadora de un Oscar, porque la historia, como decía, de un homosexual negro, un chaval que cuenta toda su vida desde que es un crío con todas sus dificultades, luego de chaval y después ya de hombre adulto, película protagonizada, dirigida, escrita toda por afroamericanos, incluso un afroamericano, además musulmán, como Ersala Ali. Realmente, no sé si Donald Trump, que parece que estaba en su fiesta particular en ese momento, lo ha podido digerir todo esto ya una semana después. Y una semana después hemos repasado el palmarés de los Oscar. Ahora vamos con nuestro palmarés, el del Super 10. En el super10.com en internet están todos los datos. Aquí os repasamos semana tras semana los 10 primeros puestos. Esta semana, en el puesto número 10... pues está Loving, otra de las películas que estaban ahí, a ver si arrancaban algún Oscar. La ha dirigido Jeff Nichols, Joel Edgerton, Ruth Negga son los protagonistas, y es otra película también protagonizada por afroamericanos. En el 9... Comanchería, de David Mackenzie. Tampoco ha llevado grandes cosas de la gala de los Oscars, pero la película es estupenda. Dirigida por David Mackenzie, es Super 10 desde esta semana. En el 8... también llega al Super 10, a las 10 semanas en la lista, La doncella, la película de Park Chan-wook, una película de la que debe haber en cartel ahora mismo como dos copias en toda España. Pero aún así, los que no la hayan visto deben buscarla porque es una sensacional película. En el 7... La Gran Muralla, película de Sung Ji-mu con Matt Damon de protagonista, dos semanas ha bajado dos puestecitos. En el 6... también ha bajado dos puestos esta, vamos a llamarle película, 50 sombras más oscuras, tres semanas en la lista para James Foley con Jamie Dornan y Dakota Johnson en los papeles protagonistas, igual que en la primera parte. 5... esta película es extraordinaria, La vida de Calabacín, la ha dirigido Claude Barras. Y este título tan curioso esconde a una fantástica película de animación, cortita, pero realmente sensacional. Primera semana en la lista. En el 4... pues también primera semana y película de la semana, porque ha subido más que ninguna, es Por tu bien, esta comedia española dirigida por Carlos Terón y protagonizada por los tres tenores, Coronado, Álamo y Cámara. En primera semana, primera semana y película de la semana, como decía. En el puesto número 3... Tarde para la ira, otra película española. Esta no tiene nada de comedia, pero es sensacional. Raúl Arévalo ha ganado todos los premios con ella. Antonio de la Torre, Luis Callejo, Tarde para la ira, 15 semanas en el Super 10. En el 2... otra estupenda película, Patterson, de Jim Jarmusch, con Adam Driver, Goss y Fred Farani. Ya lo hemos contado todo sobre ella. 12 semanas en la lista. Y nosotros sí le damos el Oscar, ¿no? El puesto número 1. Pues sí, La ciudad de las estrellas, La La Land, Damien Chazelle, Emma Stone, Oscar para los dos. Ryan Gosling se quedó esperando otra ocasión. 7 semanas en la lista, sigue siendo número 1 y sigue siendo una película estupenda. José Manuel Escribano, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Thank you. ¿Alguien se atreve a decir que no toda la transición fue perfecta, fue maravillosa? Eso es lo que nos dicen los libros de texto, eso es lo que nos dice la memoria. Sin embargo, en algunas ocasiones no fue así. Esto es lo que dice la revista Historia de Iberia Vieja. ¿Qué cuenta? Es el tema de portada, las mentiras de la transición. La CIA revela las mentiras de la transición. Y se analizan algunos sucesos, se dan una serie de informaciones, por ejemplo, cómo hubo un comité que preparó todo para que fuera perfecto en la muerte de Franco, que las exequias fueran según una pauta, según un libro de instrucciones hecho en los Estados Unidos, pero seguido en España. También nos habla de la muerte de Carrero Blanco, presidente, con Franco, la persona que decían que Franco había elegido como su sucesor, no interesaba determinado poder. Carrero Blanco murió. ¿Murió en qué circunstancias? ¿Ayudaron algunas de esas circunstancias a ETA, que fue la responsable de ese asesinato? Todavía no se sabe, pero los informes muestran que la CIA, por ejemplo, en Estados Unidos, se rió bastante, lamentablemente, de la muerte de Carrero Blanco y de la forma en la que se había producido. Decían que era una explosión de gas. Y también se explica en la revista Historia de Iberia Vieja, este mes, cómo la Marcha Verde, el camino que emprendieron algunos para pedir la independencia del Sáhara Occidental, hasta entonces en manos, posesión española, bueno, pues la Marcha Verde fue pactada entre Estados Unidos, el gobierno de España y el rey de España. Todo fue pactado y, sin embargo, creemos que la historia fue absolutamente, bueno, pues casual. Bueno, pues la revista Historia de Iberia Vieja nos cuenta y nos explica, cómo no, nos cuenta y nos explica también cómo algunos personajes como Felipe González, como Adolfo Suárez, como el rey Juan Carlos, fueron todos elegidos previamente, fueron potenciados para que después ocuparan los cargos que ocuparan. Y también nos habla de la legalización, que fue muy importante, fue un acontecimiento de la legalización del Partido Comunista de España. Esa legalización fue también algo que estuvo preparado de antemano. Bueno, pues la revista Historia de Iberia Vieja cuenta que sí. Al igual que el referéndum de continuidad en la OTAN y al igual que las pruebas que se estaban realizando en nuestro país, en España, con la bomba atómica. Todo era una especie de chantaje. Si España dejaba de intentar conseguir la bomba atómica, bueno, pues se le permitía permanecer en la OTAN. Al igual que se eligieron algunos de los padres de la Constitución, no fueron ocasionales, fueron teledirigidos y la Constitución formó parte de esa dirección. Esto está y muchas otras cosas en la revista Historia de Iberia Vieja de este mes. Las mentiras de la transición. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Algunas noticias, muchas, porque no paran de aparecer informaciones al respecto. En el mundo de la era digital, con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches, Bruno. Hola. Hola, Silvia. Una de las noticias y una de las informaciones que vamos a comentar hoy es cómo van a existir o ya existen ordenadores basados en el código genético humano. Pues sí, en efecto. Te lo cuento por aquí. Mira, esto ha sido en la Universidad de Manchester, concretamente. La Universidad de Manchester, vamos a poner en antecedentes, es en la que Alan Turing, digamos, se apoyó para crear el primer ordenador tal como hoy día lo conocemos. La novedad que ahora aporta la Universidad de Manchester es que ellos habían visto que los ordenadores electrónicos e incluso los cuánticos, que alguno hay por ahí, tardaban demasiado tiempo en tomar las decisiones que toman los ordenadores, ¿no? Y además consumían demasiada energía para la época tan tecnológica en la que estamos. Entonces ellos lo que han hecho es crear, digamos, chips de ADN, chips basados en el genoma humano, que tiene la propiedad de tomar decisiones de una forma mucho más rápida y con un gasto energético muchísimo menor. Es decir, esto que siempre hemos hablado de los algoritmos y tal, no es más que una serie de fórmulas para que nosotros entrenamos y le decimos al ordenador si contesta una pregunta o una premisa, tiene que tomar tal camino o el otro, pero tiene que tomar uno u otro. Es decir, si ya toma uno, el otro camino queda totalmente descartado. Con lo cual también las posibilidades de enriquecerse con las búsquedas que puede hacer el ordenador son mucho menores. Con este nuevo sistema, aparte de como estos chips van a ser de reducidísimos, muy pequeños, lo que permite es que haya muchos chips de ADN en estos ordenadores, con lo cual da posibilidades de incrementar sus posibilidades de encontrar muchos caminos y muchas soluciones a lo que le hemos planteado, y además con un gasto energético mucho menor. Esto es, ¿qué quiere decir más o menos? Pues que al plantearle un doble camino al ordenador, a la respuesta que tiene que dar el ordenador, a partir de ahora, con esta nueva tecnología, el ordenador va a poder tomar los dos caminos, con lo cual la riqueza de soluciones va a ser mucho mayor. Esto lo hace posible porque, digamos que el ordenador se va a replicar en estas respuestas, en estos posibles caminos que tiene que tomar. En vez de descartar uno u otro, él puede tomar, se replica y decir, tomo otro, pero no abandono este otro camino, sino que me replico, por decirlo en una expresión conocida que podamos entender, y va a tomar los dos caminos y va a llegar a una serie de soluciones mucho más amplias, y a la hora de elegir va a tener una amplitud en la que escoger cuál cree el que es la solución adecuada con mucha más exactitud y además con mucha más, sobre todo también, menos gasto energético. Y bueno, es un camino que todavía, digamos, para llegar al mundo comercial le queda todavía bastante tiempo, pero bueno, ya la Universidad de Manchester ya ha emprendido un primer paso, ha abierto la puerta para llegar al mundo del ordenador genético, llamémoslo de alguna forma. El mundo cuántico está ahí, pero todavía no está, tampoco siquiera lo hemos abierto del todo, ¿no? Hay algún que otro ordenador basado en esta tecnología, pero todavía no es muy fiable del todo. Vamos a hacernos eco también de una investigación que se ha realizado por parte de varias universidades. Resultados, por lo menos, diferentes a los esperados. Este estudio, que es el típico que pensamos y que nos ha ocurrido en muchas ocasiones, hay una mesa y varios comensales, varios teléfonos móviles. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con la atención de las personas? Y la conclusión es que los móviles distraen más a quienes menos los usan. Su presencia efectivamente tiene una influencia en la distracción de las personas, pero su uso parece que incluso es hasta bueno para las personas que lo usan. El uso habitual, el uso muy importante, el uso muy rápido. Adictivo también, sí. Claro, claro. Entonces, esto nos abre muchas puertas, muchas posibles derivaciones, muchas opiniones al respecto. ¿Son buenos o malos los móviles? Está comprobado que es mala, según esta investigación que han realizado en varias universidades, en Oxford, en Japón. Lo han llevado sobre todo en Japón. Lo que podemos concluir es que no hay nada definitivo. Es decir, la conclusión de este estudio es que de lo demostrado, de lo que se ha estudiado, no se puede concluir que a nivel general las conclusiones sean estas, ¿no? De que los móviles... Bueno, se sabe lo que pasa, pero no se sabe por qué pasa, ¿no? Exactamente. No se puede inferir una generalidad, por así decirlo, de este estudio. Lo que sí que es que la Universidad esta de Japón, que es la Universidad de Hokkaido, que además es una población japonesa donde un porcentaje muy alto de la población tiene más de un teléfono móvil, pues entonces han realizado el siguiente estudio, ¿no? Han colocado 40 estudiantes de grado y los han dividido en dos grupos, ¿no? Los han dividido atendiendo a un criterio previo de la adicción que cada uno tenía a Internet, ¿no? Entonces, en estos dos grupos han sentado frente a una pantalla de un ordenador en la que debían de buscar distintos elementos que se les iba pidiendo, y a su lado le colocaban un móvil, ¿no? Un teléfono móvil, ¿no? Concretamente en el lado izquierdo, que no sé por qué. A su lado, ¿eh? No, que vayan utilizando. No, exactamente. Ellos su estaban, presencia física, exactamente. ¿No? Sabían que ellos, que tenían ahí su móvil, pero ellos estaban, digamos, su atención centrada en la pantalla, en la pantalla en la que se les iba pidiendo buscar en Internet determinados objetos, ¿no? El segundo grupo, en lugar de móvil, se les colocaba un bloc de notas, ¿no? Y bueno, los del primer grupo tardaron mucho más que los del segundo en ubicar, en buscar, en localizar esos objetos que se les pedía en la pantalla del ordenador. Y bueno, esto, ¿qué ocurre? Que los científicos que han dirigido el experimento han llegado a la conclusión de que este grupo de estudiantes de grado se distraían de una forma automática, sabiendo que estaba ahí, porque sabían que estaba ahí el teléfono. El teléfono, ¿no? Claro. La presencia del teléfono es lo que despistaba, ¿no? Exactamente. Las personas. Porque en ningún momento consultaban nada. Lo que hacían era mirarlo. Exactamente. Simplemente la presencia, saber que el teléfono, tenían ahí el móvil, a nivel cognitivo les distraía, les hacía perder intensidad en la concentración. Exactamente, en la búsqueda de eso. Y los científicos están debatiendo cuál es la causa para que pase eso, para que los móviles se distraigan menos a quienes los usan, o distraigan más a quienes no los usan tanto. Hay un parámetro que no han utilizado los científicos, y yo creo que también debe tomarse en consideración y debe tomarse en cuenta. Si esto es cierto, no podemos pensar que los móviles emiten algo que también favorece esa distracción. Pues hasta ahí. Esto no es muy, muy polémico, evidentemente. Lo que está claro es que el saber que tienes ahí el móvil es un elemento para distraerte, ¿no? De forma inconsciente, para que los alumnos, en este caso, se distrajeran. Y entonces, que hay algo más, como tú muy bien apuntas, pues hasta ahí no han llegado como hemos comentado al principio, estas no son unas conclusiones cerradas y no se saben de dónde o por qué el inconsciente humano se deja atrapar, por así decirlo, por la presencia del teléfono móvil. Yo a mí, por ejemplo, hay veces lo que me pasa es que le tengo que dar para que se active, que no se quede la pantalla en negro, aunque no lo esté usando. Aunque no esté usando. Pero tengo que darle para que no esté en la pantalla en negro. Es una forma de saber que tienes ahí a tu móvil, no es una forma de dependencia tecnológica del Por cierto, hace muy pocos días se efectuaba un congreso en Barcelona multitudinario, año tras año se está realizando, en donde se presentan los últimos avances en los smartphones, en los teléfonos inteligentes. Pues sí, hemos acabado recientemente el Mobile World Congress de Barcelona de este año, de esta edición, y el resumen puede ser que no es resumen, por así decirlo. Bueno, sí, vamos a ver. A nivel, me van a matar en Samsung, en Apple y tal. Quiero decir, las gamas altas, pues no han sido las que en este congreso de Barcelona de este año hayan destacado. Más que nada han sido las gamas medias, que se han demostrado, o sea, se han visto que aunque sean gamas medias, ¿qué son las gamas medias? Unos las catalogan en cuestión de precio entre 300 y 400 euros, otros lo amplían por arriba o por abajo, entre 200 y 500. Lo que está claro que tal vez ha sido el congreso de las gamas medias de los móviles, porque han dado el salto de ser, digamos, los hermanos menores y, por decirlo de alguna forma, con carencias de las gamas altas, y ahora se ha demostrado que allá hay muchas marcas que están prestando una atención y un cuidado a esta gama en este rango de dinero, porque no todo el mundo se puede permitir gastarse de 700 euros. En conclusión, el congreso de Barcelona es un paripé para las gamas altas, ¿no? A ver. No se ha presentado ni las... No se ha presentado ninguna en gama alta, ninguna novedad, porque se esperaba el... Pero lo hacen ellos, Samsung, y se colgan S8, la medalla, ¿no? Exactamente, el S8 de Samsung se esperaba que a lo mejor iban a presentarlo con todo esto que ha pasado últimamente de Samsung. No ha sido así, lo van a esperar y seguramente sea para mayo, ¿no? Las otras AP pues también va un poco aparte de todos estos congresos mundiales mundiales con sus presentaciones tan personales, y lo que más se ha incidido en este congreso han sido eso, las gamas medias, que además son comercialmente tal vez las más atractivas en cuanto se les dotara de lo que se les ha dotado en este congreso, es decir, de un atractivo en cuanto a capacidades de batería, en cuanto a pantallas. Eso te iba a decir, la tendencia es pantallas de móvil pequeño o pantalla más grande. No, los móviles, el tamaño vienen a ser, no varían demasiado. Tal vez se acercan más a sus hermanos mayores de las gamas altas, pero lo que tienen es aprovechar la pantalla lo más posible, lo que es la superficie delantera, por identificarlo de una forma, de los móviles. Es decir, hay teléfonos como algún LG que lo que hacen es, prácticamente no tienen borde los teléfonos, con lo cual la pantalla se aprovecha. Y son casi tablets. Exactamente, sí. El formato es de 18.9 y lo que se pretende ahí es hacer más atractivo todavía más y también que tenga mayores prestaciones que no tenía esta gama. Tendencia de fotos. Tendencias de fotos, por ejemplo, hablamos, lo comentamos tú y yo ayer, ¿no? Los selfies que tanto impactan y tanto atraen ahora en varían. Los móviles, pues ahora los selfies los vamos a poder hacer en 360 grados, es decir, nosotros giramos el móvil con nosotros y lo que hace es toma una fotografía perspectiva de todo nuestro alrededor, con lo cual ya no es un móvil muy limitado. Con lo cual ya no es una fotografía, ya además. No es una fotografía, es lo que discutíamos en cierta ocasión tú y bueno, discutíamos, hablábamos, ¿no? Es una fotografía, algo que se mueve, no. tú lo tenías muy claro, no, algo, y esto lo que ampliamos el concepto de fotografía. Bueno. Nos hemos quedado anticuados en ese aspecto. No, nos hemos quedado anticuados. El mundo está equivocado. Lo que se mueve no es fotografía. Por cierto, los que no están equivocados son nuestros oyentes que han participado y que están participando y que todavía va a estar abierta en la encuesta con Almodía Rosavientos, ¿no? Exactamente, además tenemos un porcentaje del 90, no sé si lo tienes tú ahí, Bruno. Pues la encuesta no lo tienes. Estábamos casi en el 80%. Sí, no sé más si o menos, llegado. Esa es la media que desde el principio de la noche. De que los robots nos van a sustituir laboralmente. Es, ¿no?, uno de los temas además que se ha tratado en el Mobile World Congress de Barcelona. ¿Hay que pagar impuestos por estos robots que nos van a sustituir? ¿Habrá que pagar impuestos? Ellos tienen que pagar impuestos. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche. Volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio.